tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Es un mundo de gente el que está conectado. Gracias. Gracias por el interés. Voy a habilitar a los que han pedido la palabra de una vez. ¿Cómo están? Buenas noches. Todavía días de resaca electoral. El Tribunal Supremo Electoral, por cierto, hago los anuncios parroquiales. El Tribunal Supremo Electoral tiene que emitir aún los acuerdos en los que se adjudica los cargos obtenidos en la jornada del domingo pasado, que incluye 160 diputaciones, 340 corporaciones municipales y acreditar a los dos binomios presidenciales que accedieron a la segunda vuelta y que tendrán derecho de reiniciar su campaña para contender por la presidencia de la República en el balotaje del 20 de agosto próximo. Entonces, una vez emitidos los acuerdos, ya podemos asumir o suponer que los cargos están firmes y faltaría únicamente la investidura, que tendría lugar el 14 de enero de 2024 a las 10 de la mañana para los diputados, 160 diputados, uno de los cuales parece ser que seré yo, y el presidente de la República tomaría posesión a las 2 de la tarde frente al nuevo Congreso de la República. Pero bueno, una cosa a la vez. Los cargos entonces adjudicados de momento son preliminares porque no hay acuerdos de adjudicación de cargos todavía emitidos por el Tribunal Supremo Electoral. Es importante decirlo y además hay que repetir elecciones en un par de alcaldías. Tengo presente San José del Golfo, San Miguel Petapa y pues hay un pleito muy grande. Es ínfima. Ínfima entre la coalición Valor Unionista y el partido Creo. Así que se están peleando por una revisión y pues si el partido Creo ganó la alcaldía, que la pelee con uñas y dientes y creo que todos debemos respaldar esa pelea porque hay que hacer prevalecer la voluntad popular de la gente más allá de que muchos de nosotros creamos que Creo no representa necesariamente un cambio. O algo muy distinto de lo que ya existe, pero la voluntad popular es la voluntad popular y no hay que permitir que se nos robe un solo voto. Así que hay que dejarlo bastante claro. Buenas noches, gracias por el interés en esta transmisión. Son las 9 de la noche con 6 minutos de hoy, miércoles 28 de junio del año 2023 y esta transmisión está amparada en lo que para el efecto establece el artículo 35 de la Constitución por aquello de que algunos crean que esto es propaganda electoral. Todavía no podemos reiniciar la propaganda electoral hasta que el Tribunal Supremo Electoral no dé el banderazo de salida. Se conectó por ahí el doctor Alessandro Meca. Qué bueno, porque él es una voz autorizada, científica para desarrollar un poco algo, bueno, bastante, acerca de algunos términos que inducen mucho a la confusión y que podrá desarrollarlos de manera más académica y con más propiedad de lo que yo podría suministrar. Yo podría abordarlo desde el punto de vista de la experiencia política y de la realidad, pero no hay nada como una voz académica que nos saque de las dudas sobre las diferencias entre algunos términos. El propósito de esta transmisión básicamente es aclarar muchos términos que se confunden indebidamente y que inducen al error o peor aún a la manipulación, porque el error es humano. La manipulación es un poco miserable. Y en este caso, existe mucha manipulación frente a la segunda vuelta presidencial y será un hecho que hay un intento de distorsionar los conceptos o hacer ver cosas que no son con tal de producir miedo. El miedo es un factor determinante en cada proceso electoral y nada para infundir miedo como la desinformación. Producir miedo es muy fácil, se produce en segundos, y producir certeza es muy difícil y toma horas de convencimiento. Así que estamos en una situación de franca desventaja quienes somos promotores de la verdad y de la ética. ¿Verdad? Este espacio se intitula el ABC, para entender un poco esto, comunismo, socialismo, capitalismo, izquierda y derecha, de lo que casi no se habla mucho, bueno, más bien dicho, casi no se debate, porque se lo menciona mucho en las redes sociales, pero no nos tomamos el tiempo a veces de conversar un poco con quienes deberíamos conversar para despejar algunas dudas en relación con estos términos, qué implican y sobre todo qué es lo que prevalece en Guatemala y qué es lo que algunos querrían o no instaurar en Guatemala y cuáles son sus implicaciones para la vida de la gente. La gente que tiene un Kia Picanto, la gente que tiene un Maserati o la gente que tiene una bicicleta. ¿Qué significa? ¿Verdad? Alessandro, ¿cómo estás? Gracias por el interés en la conexión. Buenas noches. Hola Raúl y hola a todos. Qué bueno de estar por aquí otra vez intentando hacer un poco de divulgación y combatir la desinformación tan abundante en estos días de alegres elecciones. Sí, las alegres elecciones. Miren, uno hace política no porque sea feliz, uno hace política sobre la base del dolor, de la frustración, del enojo y a veces de la ira. Pero no hay que negar que pues hemos experimentado una pequeña alegría dentro de tantas frustraciones y tenemos que regresar mucho tiempo, casi 70 años, sin exagerar, para esperar una oportunidad parecida, ¿verdad? Es un poco exagerado decir que podemos, en un término de 4 años, revivir la época revolucionaria del 44. No, la verdad es que hay grandes distancias históricas, los contextos son distintos, el periodo constitucional es más corto, el Congreso ya está definido y tres cuartas partes son básicamente la misma porquería. Pero la posibilidad de tener un gobierno nacional fundado sobre la base de la ética es una ventana de oportunidad que no veíamos desde hace mucho tiempo. Entonces, el partido político Movimiento Semilla está muy lejos de ser la quinta esencia más destacada en los anales de la historia de Guatemala. No, para nada. Llenos de precariedades, de necesidades, algunas contradicciones. Pero dentro de la oferta que existe, creo que capitalizó bastante bien o concentró bastante bien el convencimiento de mucha gente que dijo, bueno, parecen los buenos, son los buenos, ¿verdad? Vamos a darles una oportunidad, parecen ser los correctos, el proyecto tal vez no es totalmente convincente, tal vez no son lo suficientemente contundentes, pero se destaca dentro de la oferta que existe y ese favor lo agradecemos profundamente. Ya, para hablar sobre el proyecto en particular del Partido Semilla, cuando nos rehabiliten en el proceso electoral podremos entrar en ese detalle específico de qué somos y que no somos. Este espacio tiene en general el propósito de conversar sobre muchas cosas que abundan en las redes sociales, en TikTok, en Facebook, en Twitter, y de lo que no se aclara mucho, ¿verdad? Que si el socialismo, que si el comunismo, que si la izquierda y que si la derecha. Quiero abrir esta conversación contándoles que en Guatemala hemos tenido muchas constituciones a lo largo del tiempo. Y la Constitución de 1965 proscribía expresamente la existencia de partidos de ideología comunista. Básicamente, la Constitución de 1965 establece, o establecía, porque ya no está vigente, es prohibida la formación o funcionamiento de partidos o entidades que propugnen la ideología comunista. Así decía ahí, bueno, el resto del párrafo. Esto fue resultado de la contrarrevolución de 1944, que por cierto, apenas ayer recordamos o conmemoramos un aniversario más de uno de los episodios más traumáticos y difíciles en la historia de Guatemala, que nos hizo entrar en una profunda noche de la que todavía no salimos, ¿verdad? Todavía no amanece. ¿Qué es el comunismo y qué es el socialismo? Fíjense que hay que distinguir los regímenes políticos de los sistemas económicos. A veces se entrelazan entre sí, a veces convergen y a veces no. De hecho, el comunismo es más un sistema de control político, mientras que el socialismo es un régimen económico. Aquí me ayudará el doctor Alessandro Meca para poder explicitar o dar ejemplos sobre algunos regímenes en el mundo que podríamos clasificar como socialistas, porque comunistas no hay, ¿verdad? Y después hablar de los capitalistas, que son la inmensa mayoría, y después partir de las orientaciones políticas dentro de los sistemas económicos, ya sea la orientación de izquierda o la orientación de derecha. Me gustaría explicar contándoles que en Guatemala el comunismo no ha existido nunca. El comunismo básicamente es la concentración de todos los medios de producción en el Estado, es la supresión de la propiedad privada. Que las personas no puedan tener televisores a su nombre. Es decir, pueden tener televisores, pero serán por propiedad del Estado y el Estado te lo da en usufructo o te lo presta o como sea, pero no es tuyo, ¿verdad? La gente no tiene bienes propios, la propiedad privada se suprime en los regímenes comunistas. No existe el comunismo en el mundo, existe en los libros, en la teoría. En la realidad no existe en los países comunistas. Existen países socialistas en los que la propiedad de los medios de producción pertenece a las personas. Es decir, existe la propiedad privada, pero la propiedad privada pertenece al conjunto de los trabajadores. Entonces, se prohíbe la generación de lucro en beneficio particular de una clase que sería la burguesía, y las utilidades de los medios de producción, es decir, las utilidades que genere la propiedad colectiva, son en beneficio igualitario para los propios trabajadores. Esa sería básicamente, en líneas muy generales, y aquí Alessandro Meca me puede ayudar a ampliar estos términos para no simplificarlo mucho, para no caer en esa enorme vulgarización de reducir las teorías económicas a una explicación de 60 segundos. Pero básicamente la diferencia entre el socialismo y el comunismo es que el comunismo suprime la propiedad privada porque todo pertenece al Estado. Y en el socialismo se reconoce la propiedad privada, pero colectiva, colectivizada en el conjunto de los trabajadores. Básicamente, muy diferente es el capitalismo. El capitalismo es totalmente contrapuesto a los primeros dos, y el capitalismo reconoce y fomenta la tenencia de todas las cosas o de casi todas las cosas en manos de los particulares. Y a partir de la acumulación del capital y de las rentas y las plusvalías y los dividendos que se obtengan de esos regímenes de propiedad, es el propietario en lo individual el que se beneficia exclusivamente de ese beneficio. Y la teoría es que cuanta más propiedad privada exista, más intercambio comercial se fomenta más el consumo. Este consumo estimula las relaciones comerciales recíprocas, y que esto garantiza la plena satisfacción de las necesidades recíprocas, y que esto genera desarrollo para todas las personas. Ahora, hay algunos elementos que hay que destacar. En el capitalismo se reconoce la naturalidad o la permisividad de que existan desigualdades. Es decir, la desigualdad es natural y se tolera porque quien mejor se desempeñe, mejor merecerá estar, y quien no se desempeñe bien y es pobre porque quiere, se va a quedar pobre, y eso es natural, y que eso debería estimular a las personas a ser mejores para salir de su condición de miseria. Estos son sistemas económicos, es decir, es una visión eminentemente económica. Después entran ya factores políticos que intentan compensar estas grandes desigualdades que son naturales en el capitalismo. Entonces, en el capitalismo la desigualdad es natural, el capitalismo tolera la desigualdad, la intuye como una consecuencia inevitable de la competencia, porque hay personas que serán más ambiciosas y el tiburón grande se comerá al pez pequeño, y eso es natural y es el darwinismo económico. Sobrevive el más fuerte, y el más pequeño, si no se fortalece, termina engullido, y eso es natural y es inherente al progreso humano. Eso piensa el capitalismo. En el socialismo y en el comunismo la desigualdad es intolerable, y entonces por eso es que en el primero se suprime la propiedad privada y el comunismo absorbe la propiedad de los medios de producción y toma el producto y lo distribuye dentro de todas las personas, además de tener un control político sobre ellos. Y en el caso del socialismo, que garantiza algunas libertades políticas contrario al comunismo, y el comunismo no garantiza libertades políticas, el socialismo garantiza algunas. El socialismo y el comunismo lo que hace es garantizar que las utilidades o que los dividendos, que las ventajas, que los productos, que las rentas de los medios de producción se distribuyan por igual entre todas las personas para romper los factores de desigualdad. Es decir, todos en igualdad de circunstancias y, según los libros, todos en igualdad de bienestar material, ¿verdad? En la práctica, algunos experimentos socialistas han garantizado igualdad en la precariedad, en la práctica, porque su implementación ha sido fallida, porque se ha mezclado el autoritarismo y otros factores, ¿verdad? Básicamente la diferencia entonces entre estos sistemas es que el socialismo y el comunismo se parecen mucho con la diferencia de quién posee los medios de producción. En el comunismo los posee el Estado y en el socialismo los poseen los trabajadores. Y en el caso del capitalismo los poseen los individuos en lo particular y el Estado no tiene otra obligación que ser un Estado policía que garantiza el derecho de tener en lo particular y que tiene una policía, un ejército y que impide que una persona pueda acceder a la propiedad privada de otra desde cualquier punto de vista. Aquí quiero hacer una pequeña pausa y contarles que, para ya entrar en el contexto guatemalteco, que en Guatemala desde siempre se ha previsto en las constituciones el derecho del Estado de expropiar. Por eso el chiste de expropiar los quia picanto. El Estado nunca se verá en la necesidad de expropiarle a nadie un quia picanto, nunca. Pero sí, medios de producción, bienes inmuebles o fincas, o a veces bienes inmateriales, que es una situación un poco excepcional. Lo más normal es que sean bienes inmuebles, fincas. En el año 2018 se promulgó en el Congreso de la República, se aprobó. Para muestra este ejemplo, el decreto 18-2018. Y vean lo que dice este decreto. Ley para la agilización de la ejecución del libramiento del tramo carretero en los municipios del departamento de Chimaltenango. Es decir, se aprobó en 2018 un decreto que permitiera lo siguiente, dice objeto, artículo número 2, todo lo relacionado al procedimiento de expropiación de bienes inmuebles. En Guatemala existe la expropiación. Se llevará a cabo conforme a las disposiciones contenidas en la Ley de Expropiación, Decreto 529 del Congreso de la República, que es una ley de 1947 que está vigente, ¿verdad? Entonces, en el año 2018 se aprobó un decreto que permite expropiar o que permitió expropiar. En Guatemala existe la expropiación. ¿Y quién suscribió este decreto? ¿Quiénes votaron a favor de este experimento comunista? Bueno, el diputado Álvaro Escobar, no, es Álvaro Enrique Arzú Escobar, es decir, aquí está al revés. Álvaro Enrique Arzú Escobar, presidente del Congreso de la República, no solo vota a favor, sino que calza con su firma este decreto con el que se autoriza la expropiación de fincas en el tramo carretero que permitió la habilitación del tramo final del libramiento de Chimaltenango. Entonces, es para que podamos irnos familiarizando con que incluso dentro de un sistema capitalista como el guatemalteco, que tenemos un sistema capitalista, el poder público permite incorporar de manera excepcional la expropiación como un elemento necesario para la utilidad colectiva o el interés público. Y así lo establece nuestra propia constitución, ¿verdad? Así que con semilla o sin semilla, el artículo 40 de la Constitución establece lo siguiente. En casos concretos, la propiedad privada podrá ser expropiada. Les presento el artículo 40. Por razones de utilidad colectiva, beneficio social o interés público debidamente comprobadas. Este artículo se ha utilizado mucho a lo largo de la historia porque el Estado ha tenido que expropiar cosas, es decir, cosas que son privadas, pasan a ser propiedad del Estado porque es necesario para el desarrollo de un interés común. Y el caso más reciente, y lo acabo de citar, es el decreto 18-2018, votado a favor por nada menos que el diputado de Valor Unionista, Álvaro Enrique Arzú Escobar, porque hasta él es consciente de que en algunos momentos es necesario que lo colectivo, lo público, tenga prevalencia sobre lo estrictamente particular. Lo menciono porque tiene mucha relevancia y vamos a seguir hablando sobre la expropiación, que es una situación excepcional, no es la norma, pero es la excepción y está prevista en nuestra constitución y ha estado prevista siempre en todas las constituciones, incluyendo la de 1985. Antes de continuar, me gustaría darle la palabra a Alessandro Meca para que pueda hacer alguna precisión. Si dije algo equivocado, por favor que él me corrija, porque el científico social es él. Yo hablo sobre mi experiencia y a partir de la necesidad de intentar simplificar tanto como sea posible este lenguaje político tan complicado que a veces se nos queda en las aulas universitarias y se nos atora en los pasillos del Congreso y no hay modo que lo saquemos a la calle para conversar con la gente y explicarle, bueno, qué es el comunismo, qué es el socialismo, el capitalismo y si es cierto que en Guatemala es legal expropiar cosas de vez en cuando, ¿verdad? Alessandro, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, sí, bueno, desde todos me pareció una exposición en el conjunto, la verdad es que acertada. Solo aquí haciendo precisamente un par de precisaciones, quisiera empezar por decir que ni el conservadurismo ni el progresismo, que a veces se usan como sinónimos de izquierdas y derechas, son ideologías. El conservadurismo y el progresismo son cosmovisiones sobre qué tan legítimo uno cree que es lo que algunos llaman el orden natural de las cosas. Hay gente que pues cree que es menos legítimo, otros que creen que es más legítimo y otros que están más o menos en medio, que creo que es donde está la gran mayoría de la población siguiendo el famoso teorema del votante mediano. De ahí tenemos al socialismo y al comunismo, que son dos corrientes político-ideológicas que se encuadran en el espacio de la izquierda. ¿Por qué se encuadran en el espacio de la izquierda? ¿Cuál es la diferencia fundamental entre izquierda y derecha? Y esto es muy importante para que nadie les dé atole con el dedo. La izquierda se preocupa por la desigualdad y pretende hacer algo con ella. ¿Qué tan extremadamente en la izquierda está usted? Lo determina qué tanto quiere hacer en contra de la desigualdad. Me preguntarán, ¿desigualdades en qué ámbitos? La desigualdad política, es decir, que todos seamos iguales ante la ley. La desigualdad económica, es decir, que estas diferencias inherentes al capitalismo, o incluso dirían algunos, a la naturaleza humana entre los hombres, pues sean combatidas o paliadas o por lo menos aliviadas de alguna forma para ciertos sectores sociales o para toda la población. Y la tercera es la llamada desigualdad social. Estas serían las jerarquías que nos impone o que aparecen orgánicamente en la cultura. Creo que un ejemplo de esto serían los famosos techos de cristal de los que se queja el feminismo o la represión de cierto tipo de pensamiento en espacios más conservadores, si este es progresista, o de un pensamiento más progresista, si estamos en un espacio conservador. Entonces, tanto el socialismo como el comunismo son igualitaristas por naturaleza, les preocupa la desigualdad. La diferencia es que el socialismo es una etapa intermedia, y aquí es donde hago la primera precisación. El comunismo es la etapa siguiente al socialismo, según la propia teoría marxista, pero no todos los socialismos son iguales. Socialismo quiere decir propiedad colectiva de los medios de producción, y esta propiedad colectiva se puede dar de muchas formas. La pueden tener los sindicatos, representantes de los trabajadores, la pueden tener directamente los trabajadores representados en cooperativas, o la puede tener el Estado en representación de la colectividad de la sociedad. Ahí sería la primera precisación, porque dependiendo de la tradición del socialismo a la que uno se adscriba, la propiedad colectiva es del Estado o es de los trabajadores en las distintas formas que acabo de mencionar. Por ejemplo, si usted se adscribe a una tradición socialista más libertaria, es decir, que está en contra del Estado porque es una jerarquía de imposición política, en donde a usted no le están preguntando si quiere formar parte de un Estado o no, sino que lo obligan a la fuerza a formar parte de ese Estado y a pagarle impuestos a ese Estado, pues usted está en la parte del socialismo libertario que cree más en los sindicatos o en las cooperativas, del socialismo anarquista, del anarquismo de izquierdas. Si usted, por el contrario, cree que el Estado es una manera legítima de imponer por medios políticos un proyecto de común acuerdo para la sociedad, pues usted estaría en el ala estatista del socialismo, en donde la propiedad de los medios de producción es del Estado. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el comunismo? El comunismo es la fase última del socialismo, en donde el Estado lo concentra todo para sí y después deshace absolutamente todo. Se deshace el Estado, se deshacen las clases sociales, se deshacen las jerarquías que el capitalismo o la historia nos han impuesto, y entramos a una sociedad completamente igualitaria en donde no hay ni clases, ni Estado, ni siquiera necesidad de trabajar. Jamás se ha llegado a ese punto. El comunismo, en esencia, es anarquista. El socialismo es el que todavía cree en la legitimidad del Estado. El comunismo, al menos en teoría, solamente usa al Estado para destruir todas estas jerarquías y que todos seamos libres e iguales. Y es por eso Por esto mismo que Raúl decía que no hay países comunistas en este mundo, porque el comunismo es anarquista. Es decir, si un Estado tiene un partido comunista y no procede a la última fase de abolición de las clases sociales, de la propiedad privada y de todas las demás jerarquías, ese Estado se quedó en la fase del socialismo. Muchos comunistas argumentan que algún día llegarán, pero pues hasta ahora no lo hemos visto. Gracias, Alejandro. Para no parecer cátedra de la U sobre el siglo XVIII, ¿podrías contarnos cuáles son los países socialistas o con un socialismo de mercado, que es muy interesante de conversarlo, que existen en el mundo? Porque bueno, lo que nosotros vemos todo el tiempo es Cuba, Nicaragua y Venezuela, particularmente Cuba, ¿verdad? Pero también hay que hablar de China, de Vietnam y de Laos, ¿verdad? Que Y de son los Corea del países, Norte. y de Corea del Norte, es decir, ¿qué hay en esos países? ¿Qué significan? ¿Qué es lo que propugnan? Ninguno es comunista. Países comunistas no hay en el mundo. Hay Porque partidos no, es comunistas. país comunista, es por así decirlo, un oxímoron. Son países socialistas con partidos comunistas, pero como el comunismo está en contra del Estado, si hay un país que tiene un partido comunista, ese país es socialista. No puede ser comunista porque el Estado sigue ahí. Sí, exactamente. Es decir, no puede existir entidad dentro de un Estado comunista. Entonces, un partido comunista no podría existir en un Estado comunista, solo en un Estado socialista. En Guatemala ha habido, bueno, hubo alguna vez un Partido Comunista de Guatemala, eso hay que decirlo, pero en Guatemala el comunismo nunca gobernó, nunca se instauró y de hecho nunca existió. Según lo recoge fehacientemente la historia, la intención siquiera remota de instaurar el comunismo en Guatemala sirvió de pretexto, obviamente, de un gran pretexto para impulsar una contrarrevolución que, bueno, nos tiene como nos tiene. ¿Nos podrías contar un poquito, porque yo sé que estás versado en la materia, que nos contaras un poco sobre China, Vietnam, Laos, Corea del Norte, Cuba? ¿De qué estamos Súper. hablando ahí? A ver, voy a empezar citando la frase de el gran reformador del comunismo chino, que fue Deng Xiaoping, aquel señor bajito que a veces sacan cuando sacan los documentales de la China reformista de los 70, que decía: "No importa si el gato es blanco o es negro, mientras que hace ratones, es un buen gato". Y pues bajo esa filosofía, el Estado chino, que bajo Mao había intentado llegar al comunismo efectivamente a través del gran salto adelante y después de la revolución cultural, y los dos fueron un rotundo fracaso, por cierto, tanto que se apartó a Mao del poder y la revolución cultural fue básicamente un golpe de Estado para regresar a tener preeminencia dentro del Partido Comunista Chino, pues China decidió cambiar su objetivo último del comunismo al socialismo, a la economía socialista de mercado. Así lo recoge la Constitución china. Si el socialismo en general es la propiedad colectiva de los medios de producción, ya vimos que puede esa propiedad colectiva estar representada por el Estado, pues en el Estado chino, buena parte de los medios de producción o buena parte de las acciones que controlan a los consejos de administración de las empresas que actúan como medios de producción son propiedad directa o indirecta del Estado chino, porque hay sectores que consideran lo suficientemente estratégicos para la colectividad geopolítica de su país y de su proyecto de nación y de expansión claramente imperialista que se han tenido en los últimos años, como para que el Estado tenga no solo poder de veto, sino poder decisional en muchos de estos ámbitos. En China tenemos bancos públicos, en China tenemos fábricas públicas de todo tipo de cosas, en China tenemos programas enormes de vivienda pública suministrada por el Estado. Es decir, los estados socialistas de hoy en día, siguiendo la estela de China, y vamos a ver cuáles son las diferencias con los otros, mantienen la esencia política, como decía Raúl, del comunismo, pero mantienen la esencia económica del socialismo. Y son países gobernados por partidos comunistas que permitieron que ciertas dinámicas de mercado se introdujeran en sus sistemas para alcanzar cierta prosperidad. El sistema del Doi Moi en Vietnam es bastante parecido. Y aquí entramos en la segunda categoría de países que aún existen, los que podríamos llamar de alguna manera socialistas duros. Aquí entramos a ver a Corea del Norte, aquí entramos a ver a Laos, aquí entramos a ver a Cuba, y aquí entramos a ver hasta cierto punto a lo que era la Venezuela de Chávez y de Maduro, que cada vez está pareciendo más a el modelo chino o al modelo vietnamita, porque claro, el primero evidentemente tocó fondo, basta ver los datos de hiperinflación de los últimos 10 años de esos gobiernos. ¿Cuál es la diferencia entre los países socialistas duros y los países socialistas que incorporaron dinámicas del mercado? Que el Estado en los países socialistas duros sigue siendo propietario único de la gran parte de los medios de producción, sino es que de todos. El caso más extremo claramente es el de Corea del Norte, en donde apenas ahora el régimen de los Kim está permitiendo algún tipo de inversión semipública que viene, por supuesto, solo de China, porque no se fían de absolutamente nadie más. En este mundo existen países socialistas duros y economías socialistas de mercado, y los países socialistas duros generalmente son un fracaso, y por eso es que varios de ellos hicieron la transición a la economía socialista de mercado, que pues tiene sus problemas, pero evidentemente es un modelo bastante más funcional. Me gustaría darle la bienvenida a el licenciado Milik, José Luis Moreira, Las Muchedumbres, que acaba de publicar algo que me pareció sumamente interesante y lo acabo de colgar aquí en este espacio. En ningún país del mundo la propiedad privada es un derecho absoluto ni nunca lo ha sido, en ninguno, ni en Estados Unidos, ni en Chile, ni en Singapur, ni en ninguna parte. ¿Cómo estás, José Luis? Gracias por conectarte. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Aquí tal vez voy a dar un poco mi opinión desde la ignorancia, porque evidentemente yo no soy politólogo, pero pues yo he notado que en Guatemala, o bueno, tal vez en Latinoamérica, hay cierta fascinación por esto de la definición ideológica, ¿verdad? Desde el punto de vista personal es algo que nunca me ha preocupado, ¿verdad? Siempre que me preguntan cómo me identifico, a veces digo de izquierda, a veces digo de derecha, porque no es porque tenga una falta de consistencia ideológica, sino porque esas cosas no me interesan, ¿verdad? Yo creo que es un objeto de estudio más fascinante para los politólogos por razones obvias, pero para mí desde mi formación curricular es algo que no me ha interesado mucho, ¿verdad? Y les voy a explicar por qué. ¿Se imaginan un país donde el 80% de las casas son de propiedad del Estado? Y es decir que, no, perdón, lo dije mal. ¿Se imaginan que el 80% de la población de un determinado país vive en casas que son del Estado? Es decir, y que estas personas nunca pueden acceder al 100% de la propiedad privada en esas casas. Y al mismo tiempo es uno de los países que puntea más alto en el ranking del índice de libertad económica. Pues efectivamente existe y se llama Singapur. En Singapur hay una autoridad que se encarga de todo el diseño y de la construcción de las casas, ¿verdad? Porque, como se imaginarán, hay ciertas limitaciones de territorio que obliga al gobierno de Singapur a construir casas en determinadas dimensiones y especificaciones, ¿verdad? Y esto se lo menciono como dato interesante para ejemplificar eso que digo, que en realidad estas taxonomías ideológicas rigurosas que fascinan tanto a la gente en Guatemala no son muy importantes, ¿verdad? Les pongo otro ejemplo. En Guatemala estamos acostumbrados a que las compañías de distribución de energía eléctrica sean privadas, ¿verdad? Tenemos dos empresas que se encargan de la distribución de energía eléctrica. En República Dominicana hay dos distribuidoras de energía eléctrica que son públicas y que se mantienen al mismo estándar que Guatemala, ¿verdad? Y por otra parte tienen en el caso de Honduras, que tiene una empresa pública integrada verticalmente, que es un completo desastre, ¿verdad? Entonces, por eso es que cuando uno estudia este tipo de intervenciones o diseños institucionales, uno se da cuenta que estas fascinaciones ideológicas pierden relevancia, ¿verdad? Cuando hay un buen diseño institucional, todo esto de si es socialista, si es comunista, si es capitalista, pierde relevancia, ¿verdad? Entonces, por eso es que siempre en mis intervenciones en diferentes tribunas yo trato de enfatizar el tema del diseño institucional, ¿verdad? Porque, bueno, les pongo otro ejemplo. En Francia, un país que es el centro de la Unión Europea, del mercado integrado, uno de los ejemplos más importantes del éxito del neoliberalismo después de la caída de la cortina de hierro, la Unión Europea. En Francia, el 75% de la energía eléctrica es generada por una empresa pública, ¿no? ¿Y cómo es posible de que esto se dé, por ejemplo, en Francia y sería un poco más complicado que se dé en Guatemala? Bueno, es otra vez, ¿verdad? Nos remitimos a una cuestión de diseño institucional. Y tal vez la implicación más importante es que cuando abordamos este tema ideológico, este tema de taxonomía ideológica con tanta fascinación o con tanta, digamos, fetichismo, diría, nos evita realizar todas estas discusiones importantes, ¿verdad? Que es, ¿cuál es el diseño institucional en Francia que permite que haya una empresa pública que genere con cierta confianza energía eléctrica limpia, y qué es lo que está evitando que una empresa de esta misma naturaleza exista en Guatemala y que sabemos que se prestaría corrupción, ineficiencia, etcétera, etcétera? Entonces, cuando uno se enfoca en ese tipo de especificidades, otra vez, esta fascinación por la taxonomía ideológica pierde un poco de relevancia, ¿verdad? Y hablando un poco de la fascinante explicación que nos proveyó Alessandro, cuando uno se mete a leer un poco sobre historia económica de los países escandinavos, ¿verdad? Que siempre se habla del modelo del escandinavo, pero en realidad son tres países que han seguido trayectorias económicas muy distintas, ¿verdad? O sea, lo que ha hecho Suecia no se puede comparar a lo que ha hecho Noruega, porque en Noruega tenemos un país con abundantes recursos naturales que, por razones bien específicas, pudieron evitar lo que se llama la maldición de los recursos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo lo puse en un tuit recientemente, ¿verdad? Que la gente de Semilla debería estar estudiando el famoso modelo sueco, que, digamos, cuando uno lo estudia desde la perspectiva latinoamericana y las experiencias que hemos tenido aquí, uno se dice, ¿cómo diablos es eso posible, verdad? Pero el modelo sueco, por ejemplo, incorpora dos componentes que son bastante, otra vez, contradictorios desde la perspectiva latinoamericana, ¿verdad? Por una parte, se enfatizó, digamos, a partir de los 50, se enfatizó la estabilidad macroeconómica y balancear los déficits públicos, ¿verdad? Y por otra parte, hubo una política de salarios industriales bien agresiva, ¿verdad? Es decir, negociaciones colectivas industriales de salarios. Entonces los sindicatos, bueno, eso refleja que los sindicatos en Suecia eran una fuerza bastante poderosa, ¿verdad? Entonces, por una parte tenemos, digamos, la ortodoxia macroeconómica, ¿verdad? De tener baja inflación, bajos déficits públicos, y por otra tenemos la ortodoxia, digamos, comunistas, donde todos los trabajadores tienen que tener el mismo salario, etcétera, etcétera. Y en cierta forma, eso permitió que Suecia tuviera, pues, la capacidad de enfrentar las crisis económicas que se vinieron más adelante, y obviamente también les permitió el desarrollo de ciertas empresas de competitividad internacional como Saab, ¿verdad? Que produce aviones, o Volvo, que produce carros, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es un poco la disertación, un poco la divagación que yo tenía para aportarles, y pues bueno, tal vez el último comentario es que para los amigos de Semilla, que sin muchos pelos en la lengua, puedo decir que yo favorezco su plataforma en esta segunda vuelta, ¿verdad? Por razones que para una persona que ha seguido la situación en Guatemala son bastante evidentes. Yo creo que se deberían de enfocar en eso, ¿verdad? Más que apelar a algún tipo de pureza ideológica o antipureza ideológica, ¿verdad? Que no soy esto, es más enfocarse en el contenido, ¿verdad? De la socialdemocracia, porque en la socialdemocracia hay muchas respuestas para los problemas que actualmente tiene Guatemala y que se podrían articular en una propuesta que podría seducir al electorado, ¿verdad? En lugar de estar poniendo mucha atención a este fetichismo ideológico, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que yo tengo que decir. Gracias. Tu ponencia, entre paréntesis, divagación, cierro paréntesis, me permite. No, gracias, José Luis. Tu intervención me permite hacer un puente con algo, pues, más local. Realmente no es interés de esta transmisión que sea una intrincada clase de cátedra histórico-política del siglo XVIII y XIX. No, es básicamente entender en qué contexto estamos, por qué algunas personas son tan susceptibles de ser inducidas al error cuando se las aborda a veces con desinformación que les lleva por... un término muy importante, que es el de la socialdemocracia. ¿Qué es la socialdemocracia? Bueno, básicamente la socialdemocracia es una forma de concebir la administración pública, es una ideología política. Si bien la palabra ideología podría estar asociada con una forma encasillada e irreflexiva de pensar, en realidad la ideología es el conjunto de los pensamientos de las personas, es decir, cómo concibo yo el mundo, cómo deben ser las cosas, cuánto debe intervenir el Estado para garantizar derechos y libertades a las personas. Básicamente la socialdemocracia es una de muchas ideologías que existen. Esta ideología lo que propugna, bueno, que tiene componentes sociales y componentes económicos, básicamente fomenta la intervención del Estado, intervenciones económicas, sociales y culturales, para promover más equidad, para tender a la igualdad social, no al igualitarismo, porque no busca que todas las personas sean exactamente iguales, sino que lo que busca es reducir los factores de desigualdad en un marco de economía capitalista. Eso es la socialdemocracia, es decir, la intervención del Estado en la medida en que sea necesario para satisfacer derechos, libertades y garantías universales para todas las personas en el marco de una economía capitalista. Eso es la socialdemocracia. Básicamente, los países más desarrollados del mundo tienen socialdemocracias de muy larga data, tienen socialdemocracias muy establecidas, muy instituidas, muy desarrolladas, muy consolidadas a lo largo del tiempo. Los ejemplos que tenemos en Latinoamérica son, bueno, Costa Rica y Uruguay. El problema con Costa Rica es que sus cargas tributarias o sus tasas de impuestos son muy bajas, entonces sus déficits fiscales son muy grandes y el Estado tico todavía no recauda lo que necesita para garantizar las aspiraciones de su socialdemocracia, que es buscar el estado de bienestar. Caso distinto es el de Uruguay, cuyas cargas tributarias son un poco más elevadas, las tasas son un poco más elevadas. Tiene más recursos para garantizar y no estar tan endeudado como Costa Rica, para garantizar plenos derechos, libertades y asegurar cosas muy elementales como seguridad social universal, carreteras para todos, escuelas para todos, hospitales en todos los niveles de salud para todos, jubilación universal, salarios mínimos para todas las personas, protección a grupos vulnerables de manera integral, y varias cosas. Esos son los dos ejemplos que tenemos en Latinoamérica. Lo que nosotros buscaríamos en el futuro, que eso ya no lo vamos a ver nosotros, es precisamente el modelo sueco del que hablaba José Luis. Y también hay que estudiar, entender y en algún momento aspirar a otros modelos, particularmente el noruego, que en el caso de Noruega comparte con Guatemala un elemento que es rico en recursos, ¿verdad? Los países ricos en recursos han atravesado grandes maldiciones por ser precisamente ricos en recursos. Noruega es el único país que no ha enfrentado ninguna de esas maldiciones. Guatemala lo ha enfrentado, ¿verdad? Por ser tan ricos en recursos, son apetecidos por voraces, saqueadores y demás, y bueno, que nos han condenado a mucha violencia, a guerras y demás. El asunto es que la socialdemocracia lo que busca no es la supresión del mercado, no es cerrar empresas, no es expropiar cosas. De hecho, la socialdemocracia busca fomentar la economía de mercado, el capitalismo, busca fomentar la empresa privada, y lo que busca fundamentalmente en el ámbito económico es evitar la concentración económica en el sentido de no constituirse en monopolios que tiendan a absorber sectores específicos del mercado en perjuicio de los consumidores. Ese es uno de los fundamentos de la socialdemocracia, es evitar los monopolios. Incluso hay países que no son socialdemócratas que tienen leyes antimonopolios, como Estados Unidos. En Estados Unidos hay una ley antimonopolios, que por cierto no impide los monopolios, pero hay una ley antimonopolios. En Guatemala no tenemos ley antimonopolios. Únicamente la Constitución enuncia que se impedirán los monopolios y que la legislación debe tender a evitar la concentración de algunos sectores del mercado en unas pocas manos. Alguien dijo ley de competencia. Alguien ¿no? dijo ley de competencia. Sí, vamos a impulsar esa ley de competencia, José Luis. Entonces, nuestra Constitución enuncia la necesidad de legislar para impedir los monopolios, pero nunca lo legislamos. Entonces los monopolios existen de facto. Y hay países que sin ser socialdemócratas tienen legislación antimonopolios, y la legislación antimonopolios es en esencia una de las características básicas de la socialdemocracia. Semilla es un partido socialdemócrata. No va a cerrar empresas, no va a expropiar Kia Picanto, pero lo que tiende, lo que busca, y esto está dentro de sus fundamentos teórico-económicos, es garantizar la no concentración de sectores específicos del mercado en pocas manos, porque esto va en perjuicio de los consumidores. Es decir, lejos de contener la economía, de reducirla, de expropiarla o de cerrarla, lo que partidos como Semilla y cualquier partido socialdemócrata en el mundo buscan es fomentar la economía, rompiendo los factores de la concentración monopólica. Ayer Raúl, o antes, perdón. Ahí sí te tengo que dar un contraargumento, mi estimado dale, Raúl, dale. Porque yo no estoy de acuerdo con que una ley de antimonopolio sea clasificada como socialdemócrata. No me quiero poner exquisito, contradiciéndome lo que acabo de decir, la gran casaca que acabo de decir. No, pero a ver, no, en el contexto histórico de cómo se popularizaron todas las leyes de competencia o las leyes antimonopolios a nivel mundial, fue específicamente persiguiendo motivos neoliberales, ¿no? Es decir, a ver, en este sentido, la gran, digamos, madre de todas las leyes de competencia es la ley de Estados Unidos, ¿verdad? Pero la ley de Estados Unidos se desarrolló en un contexto bien específico, que ahí sí podríamos hablar de progresismo, entre comillas, ¿vamos? Porque, o sea, las condiciones políticas de Estados Unidos en ese entonces se podrían llamar progresistas, otra vez, entre comillas, porque eso significa algo muy, muy específico, contrario a lo que se entiende hoy en día por progresismo, ¿verdad? Pero cuando, o sea, esta fue la gran primera ley de monopolio, ¿verdad? Pero después, la popularización de las leyes antimonopolios a nivel mundial, digamos que empiezan siguiendo el periodo de la Segunda Guerra Mundial, sea en el contexto de del inicio de la lucha ideológica entre Estados Unidos y en la Unión Soviética, ¿verdad? Porque en estos clivajes ideológicos, se veía a la Unión Soviética como la madre de los monopolios, ¿verdad? El comunismo es igual monopolios. Y los antimonopolios, ¿verdad? O las reglas que permiten la operación eficiente de los mercados es antimonopolios, ¿verdad? Entonces, por esas razones que cuando cayeron, cuando pasó la ocupación en Japón, el producto de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos forzó, yo creo que la palabra adecuada es forzar, la aprobación de una ley antimonopolios tanto en Alemania como en Japón, ¿verdad? Porque se responsabilizaba a estos grandes grupos empresariales de haber financiado la militarización de tanto de Alemania como de Japón, que es un hecho real, ¿verdad? Pasó que las grandes empresas eran colaboracionistas de los fascistas, del nazismo en Alemania y pues la militarización en Japón, ¿verdad? Entonces, solo era una acotación histórica. Es cierto que después, digamos, en gobiernos más modernos, a partir de los años 90, que podríamos llamar socialdemócratas, se abrazó esto, pero en su origen es una idea muy neoliberal y muy pro libre mercado, ¿verdad? Y yo soy bien celoso de esto porque, obviamente, otra vez, ¿verdad?, con estas obsesiones ridículas, productos de la Guerra Fría en Guatemala, uno habla de ley de competencia comunista, ¿verdad?, lo cual es totalmente alejado de la realidad. Pero bueno, solo quería hacer esa pequeña aclaración. Muchas gracias por hacer esa distinción generacional entre sí, las motivaciones de las primeras leyes antimonopolios. Ahí tendríamos que hablar incluso del nefasto macartismo, ¿verdad? Que básicamente hasta las hojas de los árboles eran comunistas. Pero bueno, sí, en resumen, gracias José Luis, lo que busca la socialdemocracia es la intervención del Estado como ente regulador para la garantía de los derechos sobre la base de la reducción de factores de desigualdad, fomentando la economía. Es decir, se fomenta la economía, no se la contiene. Muy distinto es el socialismo y el comunismo del que ya nos conversó antes Alessandro, que sí tienden el primero a la concentración de los medios de producción en los trabajadores o en sectores específicos de sindicatos o de personas en en gremios asociados o asociativos, y en el caso del comunismo a la supresión total de la propiedad, y que pasa a ser básicamente todos los medios de producción sin ningún margen de lucro, porque no, no existe, el lucro deja de existir, pasa a ser propiedad del Estado. Entonces la gran diferencia, y esto hay que dejarlo muy claro, entre la socialdemocracia y el socialismo y el comunismo, es que la socialdemocracia fomenta el libre mercado, fomenta el capitalismo, el socialismo no, y el comunismo no. Entonces, cuando aparecen adversarios políticos que mezclan indebidamente los conceptos socialdemocracia y socialismo, lo hacen sobre la base de la ignorancia, de la mala leche, de la confusión, de la manipulación, de la calumnia y de la difamación, o lo que ustedes quieran. Esto no quiere decir que no sea válido, y aquí es donde me pongo político, que no sea válido que existan dentro del poder público o dentro de un orden democrático fuerzas populares o políticas que sean socialistas o comunistas. De hecho, sería muy saludable que en Guatemala existiera un partido comunista y que existiera un partido abiertamente socialista. Sería saludable y que tuvieran una representación en la mesa del poder público a partir de la proporción de la gente que cree específicamente en esos proyectos como horizonte político y económico. Podrían tener uno, dos, tres o cuatro escaños, no sé cuántos escaños tendrían en el Congreso de la República. Pero yo puedo asegurar que hay una parte de la población guatemalteca que con ocasión de su formación, de su raigambre, de su situación estrictamente personal, de lo que habrá padecido directa o indirectamente con ocasión de la guerra, o simplemente por su formación autodidacta, son personas que creen que deberíamos instaurar el socialismo o el comunismo, y no creo que sean 10, 15 o 20 personas. Yo creo que tal vez es el 1, 2, 3% de la población. Y en esa proporción deberían estar representados en la mesa del poder público. Esa es mi visión particular, que toda la población en su conjunto esté proporcionalmente representada en los espacios de toma de decisión. Yo en lo particular me identifico como socialdemócrata, que pienso que la mayoría de la población, tal vez 60 o 70%, siendo consciente de ello o no, tiene pensamiento socialdemócrata. Si le preguntamos a la gente, ¿usted está de acuerdo con pagar más impuestos y que el Estado intervenga más a cambio de que el Estado le garantice plenamente servicios públicos de muy buena calidad, que las gestiones públicas sean sumamente ágiles, fáciles, tener plenos derechos y libertades y garantías para toda la población dentro de un régimen que le garantice a usted ser absolutamente libre y decidir libremente cuál es su futuro y sentirse muy seguro y muy feliz y muy satisfecho? La gente diría sí. Ah, bueno, entonces usted podría ser socialdemócrata. ¿Será usted? Eso no es socialista. Y entonces tenés ahí un camino, tenés una brecha, tenés un horizonte muy largo para conversar con la gente sobre qué significa cada una de estas corrientes de pensamiento o estas visiones del mundo. Entonces, después de conversar con las personas sobre lo básico, que es el comunismo, que es el socialismo, que es la socialdemocracia, que es el capitalismo, te tenés que ir ya a lo más básico que circula en las redes sociales, y creo que es a lo que induce bastante confusión. El término la izquierda y la derecha, ¿qué significa eso? Estas son categorías históricas que han existido siempre. Pero ¿por qué asumieron estas palabras y de dónde viene? Puede parecer un poco anecdótico, pero es una de las anécdotas más trascendentales en toda la historia política del mundo, ¿verdad? La Revolución Francesa, para el que le gusta la historia, ¿verdad? Recordarán ustedes, ya hace bastante tiempo, 1789, los franceses entran en una enorme crisis económica, donde en el Palacio de Versalles se comía muy opulentemente y Luis XVI no tenía ninguna carencia, mientras el pueblo francés se moría de hambre y el Estado francés estaba endeudado por haberle ayudado a los Estados Unidos a independizarse de Gran Bretaña, y entonces quebrado el Estado francés, y dentro de esa quiebra la gente empieza a padecer mucha hambre y entonces hay mucha insatisfacción. La gente comienza a pedirle a su monarquía que hiciera algo, y a la monarquía le peló, ¿verdad? Luis XVI se casa a los 15 años, en 1770, con María Antonieta, que tenía 14 años. Y después, unos años después, pues muere el abuelo. A los 20 años, Luis XVI asume como rey. Y no hay nada más catastrófico para un estado endeudado y en crisis que tener un rey de 20 años. Es como si Miguelito fuera presidente. Entonces el estado francés entra en una enorme crisis que propicia un enorme descontento de la gente hambrienta, que veía cómo la monarquía no le servía de nada y el modelo feudal únicamente hacía prevalecer grandes desigualdades donde la inmensa mayoría de la población moría de hambre y un pequeño sector de la población vivía con privilegios a costa del trabajo de esas primeras grandes mayorías. Estalla la Revolución Francesa, la gente le exige al rey, porque no lo destruenan de una vez, únicamente lo incorporan a un proceso asambleario, porque se discute una primera constitución, por el que intenta depositarse ya no en el rey, sino en una asamblea, el poder de legislar. Entonces, ¿de dónde vienen los términos izquierda y derecha? Durante la discusión de uno de los artículos de la primera constitución de la República Francesa, que esto fue en una sesión en agosto 26 o 28 de agosto de 1789, durante esa sesión de la Asamblea Nacional Constituyente, se discute un artículo por el que se le otorga al rey el poder de vetar las leyes de la posterior Asamblea Legislativa. Es decir, un sector de la Asamblea Nacional Constituyente, el más conservador, quería darle al rey el poder de vetar o de oponerse a la soberanía del pueblo representada en los diputados de la Asamblea. Y entonces, quienes estaban a favor de darle a una sola persona ese poder de control político y económico por sobre la soberanía del pueblo, se sentaron a la derecha del presidente. Entonces, quienes no querían que el statu quo político y económico cambiara, que querían mantener toda la concentración económica y política en manos de una pequeña élite cuya cúspide era el rey, se sentaron a la derecha, mientras que los que se sentaron a la izquierda se oponían a la aprobación de un artículo que le permitiera a una sola persona oponerse a la soberanía legislativa depositada en los representantes que integraban esa asamblea legislativa. Desde ahí nacen los términos izquierda política y derecha política, porque se asoció el término izquierda a la idea de que quienes propugnaban el cambio tenían una ideología de izquierda o se sentaban a la izquierda en las sesiones en las que se debatía en las asambleas legislativas. Quienes propugnaban el cambio se sentaban a la izquierda, son los de la izquierda. Mientras que el término derecha quedó definitivamente asociado a la idea de que eran los que se oponían al cambio, eran los que querían mantener el estado de cosas y querían mantener el privilegio de una pequeña élite cuya cúspide solía ser un monarca, un rey o un conjunto de nobles, de notables o de multimillonarios para tener control sobre las decisiones de la enorme mayoría. De ahí vienen los términos izquierda y derecha, es decir, derecha conserva el estado de cosas en beneficio del poder de una pequeña élite que se opone o se sobrepone a la colectividad de las personas. Y la izquierda reivindica el derecho de que esa colectividad tenga más poder de decisión que sobre el que puede tener ese pequeño grupo y esa pequeña élite. De ahí vienen las categorías izquierda y derecha. ¿Qué implicaciones tiene eso en el presente? Las personas piensan, muchos piensan, que lo que busca la izquierda simplemente es expropiar cosas y es atentar contra la propiedad privada, y es imponer la obligación para que las mujeres se extirpen el útero y que los hombres se implanten senos, ¿verdad? Estoy siendo muy exagerado. Entonces, dentro de las personas que tienden a desinformar en qué consisten las categorías izquierda y derecha, no existe un ejercicio de responsabilidad para describir, primero, el origen de los términos, y segundo, cuál es el alcance del pensamiento de las izquierdas, porque hay muchas. Hay izquierdas que buscan la toma del poder por la vía de las armas, que es la izquierda insurgente o revolucionaria, y hay izquierdas que propugnan que el control político o la toma de decisiones deben fundarse sobre la base de un orden democrático en el que la configuración del pueblo debe estar proporcionalmente representada en los espacios de toma de decisión. Esa es la izquierda democrática. Y está la derecha, que la derecha lo que busca no es la instauración de la democracia. Lo que busca la derecha es el mantenimiento de una serie de privilegios, es un statu quo económico o político, sobre la base de que el sistema no debe cambiar indistintamente de que una mayoría quiera que cambie. Las personas de derecha no anteponen la democracia, anteponen un único concepto que ellos llaman república, es decir, la separación de los poderes, indistintamente de lo que piensen las grandes mayorías, que las grandes mayorías no deben tener el poder de cambiar el sistema republicano. Eso es lo que piensan las derechas, mientras que la izquierda sostiene que debe instaurarse un orden democrático, político, económico, social, sobre la base de lo que establezca la mayoría de las personas, mayoría de las cuales deben estar proporcionalmente representadas en los espacios de toma de decisión, y que si la mayoría de las personas que son representantes en los espacios de toma de decisión, en ejercicio de la soberanía, quieren migrar a un sistema que no sea republicano, que esa decisión es válida porque es democrática. Mientras que las personas de la derecha piensan que no, que el sistema republicano es intocable, que no se puede cambiar, que no se puede modificar, que hay normas pétreas, que hay normas fósiles y que ninguna mayoría está legitimada para modificar un sistema, una estructura o un modelo económico que ellos mismos diseñaron 50 años atrás, 200 años atrás o 300 años atrás. Entonces, en resumen, la izquierda política se funda sobre la base de que las decisiones democráticas son dinámicas y cambian en relación con las necesidades de las personas que ocupan espacios en las mesas de toma de decisión, mientras que las personas de derecha piensan que hay un espectro de la estructura política y del diseño del Estado que debe ser estático y que no debe cambiar nunca porque es sagrado y que es intocable y que las pequeñas concesiones que se puedan ir obteniendo como consecuencia del cambio democrático no tienen por qué nunca alterar ni insinuar el cambio de un modelo o de una estructura o de unos estamentos o de unos dogmas que son teóricamente intocables porque no se deben alterar y se deben conservar. Por eso es que a los de derecha también se los llama conservadores, porque buscan conservar una estructura a costa de cualquier cosa, mientras que los de la izquierda propugnan que el estado de cosas, que el modelo económico y político deben cambiar en función de las necesidades de la mayoría que ocupe actualmente espacios en las mesas de toma de decisión. Esa es básicamente la idea. Raúl, perdón, yo creo que Alessandro tiene la mano levantada. Sí, ahorita le doy la mano a Alessandro, porque cabal estaba terminando, para que Alessandro pueda complementar ahí con sus comentarios. Dale, Alessandro. Sí, solo quería hacer una acotación al respecto para evitar confusiones, porque si definimos derecha solo como aquellos que conservan lo que actualmente tenemos, sería un poco extraño, porque entonces cualquiera que esté dentro de un país socialista o que tenga un partido comunista y no quiera cambiar el orden de las cosas, podría ser considerado alguien de derechas. Para evitar esa confusión, nada más quiero aclarar que desde esa anécdota de la Revolución Francesa, tenemos las dos categorías de izquierda y derecha que se centran alrededor de, repito, qué tanto queremos hacer con las desigualdades. Las derechas defienden institucionalmente, naturalmente o como sea, en mayor grado, la legitimidad de las desigualdades que la izquierda. En el caso de la Revolución Francesa se defendía la desigualdad política en donde un rey tenía poder de veto sobre una asamblea democráticamente electa. Por supuesto, con esto hay matices, pero básicamente podemos encuadrar desde ese momento cualquier intento de política pública o diseño institucional, como diría el licenciado Moreira, en las categorías de izquierdas y derechas, dependiendo de qué tanta preocupación haya por la desigualdad. Primero la hubo por la política, después la hubo por la económica y después la hubo por la social con los movimientos de contracultura de los años 60. Solo quiero aclarar que tenemos que dejarlo en una categoría abstracta para no caer en la contradicción a veces de definir a gente que quiere conservar regímenes socialistas o comunistas como gente de derecha, porque no lo son. Sí, me comí esa parte. Conservar una estructura de privilegios económicos. Sí, Sí, porque si quieres conservar una estructura que es estatizante, no vas a ser de derecha definitivamente. Sí, es conservar los privilegios de una pequeña élite fundada sobre la base de la acumulación, en este caso sería un régimen capitalista, y de que esos privilegios fundados sobre el régimen de la acumulación les permitan oponerse o sobreponerse a las necesidades de una mayoría que lo que busca es romper o reducir los factores de desigualdad. Eso creo que define mejor lo que sería una persona conservadora en términos económicos, ¿verdad? Pero sí, gracias, sí, había que hacer esa precisión porque una persona que quiera conservar un régimen estatizante nunca va a ser de derecha, pues obviamente, ¿no? Perdón, Raúl, solo quería agregar algo ahí, Vale. una curiosidad que siempre me llama la atención, ¿verdad? Siguiendo esa anécdota de la Revolución Francesa, ¿verdad? Ustedes lo han mencionado bien, pues prácticamente habían dos bandos, ¿verdad? Que por facilidad heurística uno podría llamar liberales y conservadores, ¿verdad? Y digamos, los dos representantes intelectuales de cada una de esas facciones, digamos, del momento, son Edmund Burke y Thomas Paine, ¿verdad? Por eso es que a mí me crispa los nervios cada vez que yo escucho a alguien en Guatemala llamarse republicano conservador o liberal conservador, ¿verdad? Porque si uno se, digamos, se remite al origen digamos, de estos sismas ideológicos, de estas divisiones ideológicas, eso no existe, ¿verdad? O sea, o apoyar las ideas de Thomas Paine, que por cierto, les recomiendo que lean Derechos del Hombre de Thomas Paine, es un texto bellísimo que en cierta forma pues a mí me aporta una visión de filosofía política, sobre todo el tema de la eliminación de los privilegios, ¿verdad? Que eso, en esencia, eso es lo liberal, ¿verdad? La eliminación de los privilegios, y esto va desde, digamos, los privilegios concedidos por sanción real, ¿verdad? Que era la cuestión en ese momento, hasta los privilegios hereditarios. Entonces, por eso es que cuando dicen, sí, soy republicano, a la vez me gusta Edmund Burke, pero a la vez me gusta Thomas Paine, o sea, uno lo entiende cuando traza, digamos, los orígenes históricos del discurso ideológico, entre comillas, de Guatemala, que viene mucho de la Guerra Fría y de las estrategias contrarrevolucionarias que vienen de Estados Unidos, ¿verdad? Que todo eso, o sea, que cuando vemos los polos ideológicos en Estados Unidos, también uno se queda así como que tremendas aberraciones que hay allá, ¿verdad? Y en cierta forma se han importado a Guatemala estas supuestas divisiones ideológicas, ¿verdad? Que cuando uno tiene en Merecerían cuenta. fusilamiento en paredón. Sí, o sea, por eso es que a mí me crispa los nervios cada vez que escucho eso de liberal conservador o republicano conservador, porque, o sea, ¿de qué estás hablando? O sea, ¿sos Barcelonista liberal o sos? madridista, cabrón. Sí, o sea, puro Giordano, a vos que te pones las dos camisolas. Entonces, pero bueno, solo esa pequeña observación quería hacer. Bien, gracias. Yo creo que valdría la pena, para no caer en tal vez en estas referencias a veces de autores que son pues muy, muy ricas en las discusiones universitarias, pero a veces hay que irnos un poco más a la base. Yo podría resumir, y esta es una intervención eminentemente personal que se basa sobre la necesidad de intentar simplificar tanto como sea posible la asimilación de estos conceptos. En resumen, yo diría que lo que busca la izquierda es impulsar mecanismos que reduzcan la desigualdad sobre la base de algún sistema económico. En el caso de Guatemala, ninguna de las izquierdas, ninguna, por lo menos de las que están en segunda vuelta, ¿verdad? Puede ser que alguna sí lo busque, alguna que estará por ahí organizada en otro partido político, pero ninguno de los dos partidos en contienda, de hecho, uno ni siquiera es izquierda, la UNE ni siquiera es de la izquierda, ni la UNE ni Semilla buscan suprimir los factores de desigualdad sobre la base del control o la eliminación del capitalismo. Es decir, ninguno de los dos partidos es socialista. Por ahí estaba viendo yo publicaciones de verdad absurdas que dicen, bueno, la UNE es socialista, pero Semilla es comunista, entonces lo menos malo es la UNE porque es socialista. Es decir, llegamos a reproducir estas ideas que están fundadas sobre la base de tanta desinformación, que es necesario decir a la gente que ninguna de las izquierdas constituidas en Guatemala, y eso incluye Semilla, que está definido como un proyecto socialdemócrata, no busca desde ningún punto de vista suprimir o contener o anular el libre mercado, por el contrario, lo fomenta. Entonces queda descartada la idea de que la izquierda en Guatemala, por lo menos la izquierda que está en el balotaje ahorita en esta segunda vuelta, representa una amenaza para la libre empresa o para el libre mercado. Entonces ahorita yo estoy viendo una proliferación de campaña negra en la que, sumados a factores moralistas, que si los niños, que si el aborto y un montón de cosas más, pero sobre todo la amenaza de la expropiación, del cierre de empresas, de la estatización de un montón de cosas, eso no va a pasar. Llega a callar la de Chiles con lo del esnable, que es ese comentario. Sí, no. Entonces, básicamente, lo que busca la izquierda es, en resumen, reducir factores de desigualdad, y dependiendo de qué izquierda se trate, si es democrática, reformista, o si es revolucionaria, estarás sobre la base de un control democrático en el que las decisiones se toman a partir de elecciones libres, en decisiones asamblearias, o se buscan por la vía de las armas, que sería la izquierda revolucionaria, que es cuando no se puede acceder por la vía legítima al poder, por factores de subordinación, de anulación o de represión. Tan es el caso de la misma independencia de los Estados Unidos, que eran izquierdas revolucionarios, pues ellos tuvieron que tomar las armas porque no les iban a dar la independencia con una petición firmada por 1 millón de colonos estadounidenses. Ellos tuvieron que tomar las armas porque solo así obtuvieron su independencia. Entonces, cuando no existen otros medios para la conquista de las aspiraciones políticas o económicas, lo que queda es el alzamiento, pero de eso ya hace mucho tiempo. Y ahora los países, con todos los problemas que tienen, han más o menos logrado establecer mecanismos democráticos que hacen descartable la vía de la fuerza y que hacen viable que cualquier aspiración política, económica o democrática que se tenga se pueda viabilizar por el conducto de las elecciones y que se pueda perfeccionar por vía de los propios espacios de deliberación democrática. Y dependiendo de cuán legítima sea la gente que ocupa esos espacios, tenderá a fomentar que en los espacios de toma de decisión esté representada toda la población, que sería un régimen democrático incluyente, o que solo esté representado un segmento específico de la población, anulándose los demás, que serían regímenes totalitarios, que estarían representando una ficción democrática, o lo que dijo Arévalo en algún momento en 1945, una mascarada democrática, porque Guatemala en teoría es una república democrática desde 1947, pero tuvimos déspotas desde siempre: Rafael Carrera, después Justo Rufino Barrios, después Manuel Estrada Cabrera, Jorge Ubico, es decir, eran déspotas, no era democracia ni era república, porque el poder estaba concentrado en manos de una sola persona. No existía el control cruzado, no existía el sistema de frenos y contrapesos. El presidente decidía quién iba a la cárcel, quién no. El presidente manoseaba la constitución como quería, pero éramos la República de Guatemala, ¿verdad? Entonces hay personas que añoran esos regímenes solo porque decía república, aunque en la práctica no existía. Es por eso que no tenemos que aspirar únicamente a existir en el papel como república, sino tenemos que instaurar con todas nuestras fuerzas y por todos los medios un régimen democrático en el que todas las fuerzas populares estén representadas, y esto incluye las fuerzas de izquierda y las fuerzas de derecha. El problema con la configuración actual del poder es que las personas que actualmente ocupan espacios de toma de decisión no se identifican con un ideal representativo de alguno de los segmentos de la población, sino lo único que buscan es un beneficio estrictamente personal, es obtener ganancias para ellos, es obtener privilegios, es comprarle un auto nuevo al amante y a los primos, es meter a las 4 hijas, 2 al Congreso y 2 al Parlacén, el caso de Sandra Torres, ¿verdad? No se fundan sobre la base de la toma de decisiones en representación de un segmento específico de la población, que sería un régimen democrático, sino que están constituidos sobre la base de un de una búsqueda de beneficios estrictamente particulares, y eso es cualquier cosa menos una democracia. Entonces, a lo que tenemos que aspirar para que se puedan consolidar las aspiraciones de cada una de las secciones o de los segmentos que ocupan espacios en la mesa del poder público, es que el poder esté democráticamente representado. Y por eso es que cada evento electoral debe ser una oportunidad para que nosotros vayamos saneando la integración del poder público y para que en la proporción en la que está configurada la sociedad guatemalteca, que podría ser 20% personas de derecha, 60% socialdemócratas, habrá algunos anarquistas y como ustedes quieran, pero toman el 100% de la población, que en esos porcentajes que suman 100% estén fielmente representados en los espacios de toma de decisión, pero eso actualmente no existe. Entonces, por eso la vía para la instauración de un país que funcione es poder primero democratizarlo. Y para democratizarlo tenemos que partir de la base de que hay algunos conceptos que son reproducidos en las redes sociales con fines de desinformación, pero que en la práctica no existen realmente. En Guatemala el comunismo nunca ha existido. Existió alguna vez un partido comunista, tuvo algunos diputados representantes, creo yo, no sé si en la Asamblea Nacional Constituyente de 1945 o si en los dos congresos revolucionarios siguientes, pero existió un partido comunista, pero nunca gobernó. En Guatemala nunca ha existido tampoco un régimen socialista, nunca se ha instaurado. Guatemala siempre ha sido un régimen capitalista y capitalista concentrado con privilegios, donde existen segmentos de captura de mercado, donde existen monopolios, donde no existe genuinamente la libre competencia y donde hay pequeños feudos familiares que concentran sectores específicos de la economía en detrimento de los derechos de los consumidores. Entonces es un enorme contrasentido que quienes querríamos el fomento de un libre mercado en términos genuinos seamos no las personas que dicen ser de derecha, sino algunos de los que decimos ser de izquierda. Es un enorme contrasentido que se dice que la izquierda lo que busca es suprimir el capital, estatizarlo todo e instaurar el socialismo y el comunismo, y resulta que muchos de nosotros que nos autodenominamos de izquierda, en mi caso izquierda socialdemócrata, lo que queremos es perfeccionar un régimen capitalista sobre la base de que es un generador útil de rentas para el Estado y que éste, al obtenerlas en una proporción suficiente para garantizar plenos derechos y garantías, puedan instituir lo que se llame estado de bienestar. Es un enorme contrasentido. Entonces, por eso las manipulaciones que nosotros escuchamos y que estamos comenzando a ver en las redes sociales resultan particularmente irritantes. Yo estaba viendo hace un ratito un segmento de una entrevista donde Ben Kitchen le pregunta a Sandra Torres cuál es su ideología. Mire, la UNE era socialdemócrata en el año 2018, y ahora la UNE, ¿qué es?, le pregunta. Y Sandra Torres responde, ya no somos socialdemócratas, ahora nuestra ideología es Guatemala. Ese es un insulto total en contra de la ciencia política y en contra de la gente, porque los políticos deben tener claridad sobre cuánto quieren que el Estado intervenga para la satisfacción de las necesidades de la población vulnerable o para la plena garantía de los derechos y libertades de las personas. Esa es una visión del mundo y eso exige tener una posición ideológica, aunque no se la tenga en la punta de la lengua, exige tener una visión específica de las cosas. Entonces, si yo digo, bueno, yo creo que el Estado debería ser muy pequeñito, que no es necesario tener hospitales públicos ni centros de salud para toda la población, que no es necesario que la universidad pública abarque absolutamente a toda la población, y que es válido, ¿verdad?, que una parte de los servicios educativos esté privatizada, que es válido que no existan servicios de salud para toda la población y que hay una parte que la puede satisfacer el mercado porque eso fomenta el consumo o lo que sea, y que es válido que incluso los servicios de custodia de las fronteras, por ejemplo, estén en manos de empresas privadas. Estoy poniendo cualquier cantidad de ejemplos. Hay personas que buscan que el Estado se reduzca a una expresión muy pequeña en la cual únicamente preste servicios de seguridad y únicamente habilite carreteras, algunas de las cuales pueden ser privadas. Entonces, cuando alguien te dice que el Estado debería ser pequeñito y que únicamente debería asegurar las libertades de las personas, aunque no te garantice plenos derechos básicos como salud, educación, universidades, carreteras públicas y demás, esa ideología es ideología de derecha. Es lo que busca la reducción del Estado como un actor que interviene, porque ellos depositan el concepto del desarrollo en manos exclusivamente del libre mercado. Quien piense que el libre mercado, que el simple intercambio de bienes y servicios con la menor cantidad de reglas posibles y un Estado que no interviene en absoluto y que únicamente te garantiza policías y carreteras es suficiente para garantizar el desarrollo de la sociedad, esa ideología es de derecha. Y si alguien piensa que por el contrario es necesario que el Estado tenga amplias intervenciones para garantizar servicios universales, para garantizar las plenas libertades de las personas, para que todas las personas puedan ir a un centro de salud de propiedad pública y que la gente en ejercicio de su libertad decida si va a ese centro de salud o si quiere ir a un hospital privado porque quiere un televisor de 70 pulgadas y no quiere ir, no quiere estar en un centro de salud que no tiene televisor, quiere ir a un hospital que tenga un televisor de 70 pulgadas y lo quiere pagar. Bueno, perfecto, pero que la gente en el ejercicio de su libertad pueda escoger si se va a lo público o si se va a lo privado, pero que lo público esté desarrollado en grado suficiente como para que sea accesible universalmente a toda la población, esa persona tendrá una ideología de izquierda. Y esto no representará necesariamente que la persona que propugna la suficiencia del Estado como garante de servicios y como prestador de derechos mínimos sea necesariamente un agente que va a reducir, que va a contener o que va a suprimir el libre comercio, el libre mercado o que busque anular el capitalismo. Por el contrario, hay una izquierda a la que le interesa fomentar el libre mercado, fomentar la economía, fomentar el capitalismo, porque a mayor dinámica económica, más impuestos puede recaudar y cuantos más impuestos puede recaudar, más puede garantizar su espectro de intervención para que haya escuelas, hospitales, centros de salud, universidades, renta básica universal, proteger la selva, proteger los ríos, garantizar el equilibrio ecológico. Entonces es falso que todas las izquierdas buscan suprimir el capitalismo. Hay izquierdas, fundamentalmente la izquierda socialdemócrata, que lo que busca es fomentar el mercado, fomentar el comercio. Y una de esas izquierdas es Semilla. Entonces el partido Semilla no busca suprimir el capitalismo, busca estimularlo en un grado tal que fomente una dinámica económica que permita recaudar más ingresos para que el Estado garantice la intervención que en la visión socialdemócrata debe garantizar el pleno ejercicio de las libertades de las personas y permita suficiente infraestructura estatal que a las personas les garantice en ejercicio de su libertad decidir si se van a un hospital público porque existe la opción o si quieren ir a un hospital privado. Por eso es necesario hablar de las izquierdas y de las derechas, porque no solo hay una, hay varias, hay un espectro que se ha desarrollado mucho a lo largo de los años y hay efectivamente hay izquierdas estatizantes. Claro que las hay, izquierdas que dicen, bueno, no, hay que nacionalizarlo todo y hay que reducir el mercado a su mínima expresión y la mayoría de la producción debería ser estatal. Ese sería un discurso de un partido socialista, por ejemplo, ¿verdad? Que tienda a la supresión del mercado para migrar hacia una economía estatizante y socializante. En Guatemala no existen, yo no creo que ni siquiera el MLP sea así, que busque la supresión del libre mercado, no creo que lo hayan planteado de esa forma. Si bien ellos plantean la nacionalización de algunas cosas, en el caso de Semilla no se plantea la nacionalización de nada. Lo que se plantea es aumentar la capacidad estatal de intervenir como un agente económico más que le permita, además de estimular el propio intercambio del comercio para la estimulación de la maquinaria económica, duplicar o aumentar sus fuentes de ingresos. La primera es por vía de las propias empresas estatales, que en todos los países desarrollados del mundo hay empresas estatales, menos en Guatemala, y la otra fuente de ingresos es el propio recaudo de los impuestos, que se vería estimulado o aumentado con ocasión del propio fomento de la maquinaria económica. Entonces hay que distinguir muy bien esto y hay que de verdad luchar contra la desinformación y decirle a la gente que no toda la izquierda es estatizante. Semilla no es una izquierda estatizante, es una izquierda que fomenta el libre mercado, así como lo pensó en algún momento Jacobo Arbenz Guzmán entre 1951 y 1954, que lo que buscaba era fomentar la economía capitalista, pero los efectos de ese fomento tendían a evidenciar y suprimir privilegios económicos, y las personas cuyos privilegios económicos se ven amenazados tenderán a acusar a esas gestiones gubernamentales de comunistas como un mecanismo para instaurar miedo, entendido el comunismo como un sistema en el cual se suprime la propiedad de las personas y se controlan sus libertades, y entonces vivimos bajo un régimen de subordinación estatal, y eso genera temor, y es por eso que hoy, 70 años después, se sigue reciclando el discurso de que todas las izquierdas son comunistas, y esto básicamente es desinformación, y por eso es que tenemos que combatirlo. Pidió la palabra. Y además es ofensivo porque todas las izquierdas se odian entre sí. No, sí, que se tiran los platos en la cara es otra cosa, ¿verdad? Pero bueno. ¿Ibas a intervenir otra vez, Alessandro? No, solo eso. Va, listo. Hay un par de personas que quieren intervenir. Vamos a habilitar ya algunos micrófonos. Muchas gracias. Para quienes tengan opiniones al respecto. Esto no es algo que se pueda abordar con justicia en una transmisión de una hora o de una hora y media. No, por el contrario, esto requiere. Escucho. El amigo Iván tiene abierto su. Ah, no, ya. Ya, yo creo que alguien tenía activado su. Ya lo sé. No, sí, yo solo. Sí, se escuchaba doble. Entonces, no es justo ni es éticamente. No, éticamente no. Académicamente responsable, ¿verdad? Reducir una discusión tan compleja como esta a una conversación de una hora y media en una transmisión de este tipo o en radio. No es justo, pero tiempo no es necesariamente lo que nos sobra. En resumen, es importante decir, y a mí me gustaría concluir con esto antes de ceder la palabra. El comunismo existe solo en los libros, ¿sí? En los libros, pero existen partidos comunistas que buscan instaurar dentro de sus países un régimen comunista sin haberlo logrado. Tal es el caso del Partido Comunista de Chile, por ejemplo. Hay Partido Comunista en Chile. Hay más partidos socialistas, por ejemplo, Movimiento hacia el Socialismo, que es el que gobierna en Bolivia, ¿verdad? Y Bolivia no es un país socialista, pues es un país capitalista. Y a veces los nombres tienen reivindicaciones por alguna razón histórica o reivindicativa, pero no es que los partidos políticos que se llamen a veces comunistas o socialistas estén dispuestos a o tiendan a instaurar esos regímenes en sus países, como el Partido Socialista Obrero Español, por ejemplo, que socialista no tiene nada, creo que es un partido más de centro que otra cosa, ¿verdad? Y en el caso del capitalismo, es el sistema que rige en casi todo el mundo, y lo que distingue a los países es básicamente el control que los estados tienen sobre las dinámicas económicas para impedir la concentración de segmentos del mercado en pequeños feudos, lo que se llamaría monopolios u oligopolios, en detrimento de los consumidores, primero. Y la segunda gran diferencia es cuántos impuestos cobran. Dependiendo de cuántos impuestos cobran, los países tenderán a ser estados de bienestar o no estados de bienestar, pero casi todos los países del mundo y los más desarrollados del mundo son capitalistas. Entonces, para reducir los factores de distorsión y de desigualdad que resultan de la naturaleza del capitalismo, porque esto ya lo explicó Alessandro, que el capitalismo tiende naturalmente y tolera la desigualdad como algo natural, como un factor para cerrar estas distorsiones de desigualdad que son naturales o que son consecuencia inherente del capitalismo, lo que los estados buscan es intervenir a través de políticas típicamente socialdemócratas para que del recaudo de los impuestos, se puedan introducir políticas que mitiguen esos factores de desigualdad y que hagan menos vulnerables a las personas que resultan menos competitivas en términos económicos. Es decir, que el pez más pequeño no se muera de hambre, sino que las propias ganancias que produce la dinámica económica le permitan a los estados garantizar condiciones para que ningún pez de ningún tamaño se muera de hambre dentro de esos océanos constituidos como estados. Básicamente esa es toda la diferencia. En el caso de Semilla, y con esto termino, no buscamos ni siquiera aumentar los impuestos. Creemos que únicamente con suprimir los factores de fuga de capitales públicos, estamos hablando de la corrupción, solo con suprimir los factores de corrupción se pueden ahorrar hasta 30 mil millones de quetzales, y solo con resolver lo relativo a la evasión fiscal relativa al impuesto al valor agregado y al impuesto sobre la renta, se pueden recaudar unos 25 mil millones de quetzales más. Entonces, al suprimirse los factores de corrupción, la fuga de capitales públicos y recaudarse lo que debe recaudarse plenamente, no es necesario en el término de los siguientes 4 años aumentar ni medio punto porcentual a ninguno de los impuestos existentes. Entonces, escuché a Sandra Torres decir hace 2 o 3 días que vamos a aumentar los impuestos y que terrorismo fiscal y que la SAT va a cerrar empresas. Esa es una manipulación inaceptable. Semilla no va a hacer absolutamente nada de eso, por el contrario, busca fundar una administración pública que recaude lo que tiene que recaudar, que evite la corrupción, que evite las fugas de capital, que evite la evasión y que esa gestión eficiente garantice sobre la base de la existente política fiscal el pleno suministro de recursos públicos a todas las esferas del poder para garantizar mínimamente, en el término de los siguientes 4 años, derechos, garantías y libertades para todas las personas. Ese es básicamente el resumen. Entonces, cualquier otra cosa que esté diciendo ahí Sandra Torres o su nuevo amigo Ricardo Méndez Ruiz es una perorata de tonterías, la verdad, imperdonable. Le vamos a dar la palabra a Iván y después vamos con René. Hola, Iván, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Gusto saludarlos. Respetando siempre el título del programa, el ABC, comunismo, socialismo, capitalismo, izquierda y derecha. Yo aquí lo que veo es, ya lo apuntaron ustedes, por supuesto, comunismo en Guatemala no ha existido nunca jamás. Socialismo tampoco. Capitalismo, perdónenme, pero Guatemala jamás ha logrado llegar a ese nivel. Lo que tenemos es un empresariado capitalista hambriento y oportunista con el poder absoluto en sus manos. Izquierda y derecha, que son los términos más suaves para encuadrar el comunismo o el socialismo. Partiendo de eso, yo lo que me parece es que vos lo decías hace un momento, hay poca información, pero es que esa poca información se debe a varios factores. Uno de ellos es el hecho de que en las escuelas no se enseña de política. En las universidades no se enseña de política. Los partidos políticos de antes daban formación política a sus cuadros e inclusive los partidos de extrema derecha formaban sus cuadros. Era un gusto ver en los años, en 1983, entre el 82 y el 83, hasta antes de entrar en vigencia la nueva Constitución de la República, daba gusto escuchar los debates en el Congreso de la República. Eran ideas y planteamientos fuertes. Yo no sé si recuerdan ustedes, no sé si soy el más viejo de la plataforma en este momento, pero cuando se discutía la Constitución de la República, hubo un tema que llevó muchísimo tiempo para resolverlo, que era la propiedad privada en función social. Eso generó una oposición, pero bestial de parte de la gran mayoría de partidos de ultraderecha que habían en aquella época, que estaban representados en el PIB, en el MLN, en la UCN. En aquel momento la UCN era un partido nuevecito, por supuesto, pero era la nueva derecha. Estaba el PR, el CAN, etcétera, etcétera. O sea, partidos que ya no sé, ya ni los conocieron ustedes. Pero había formación de cuadros y la gente sabía cuál era su papel precisamente y qué defendían en esos momentos. Vos lo decías con mucha claridad en este momento. Y empezaste con, o mejor dicho, hasta donde yo tomé la, pude entrar al programa, explicabas el proceso, por cierto, tocaste uno de mis temas favoritos, que es el proceso revolucionario francés. Soy fanático de la historia francesa. Y ahí uno de los fenómenos que se dio fue que dentro del proceso revolucionario francés, que fue la revolución de las revoluciones, la madre de las revoluciones, por sobre todas las demás, que sembró la semilla para la revolución rusa, para la revolución mexicana, para todas las revoluciones que se dieron en Asia, en Oceanía, etcétera, en todo el mundo. Muchas de ellas perdieron obviamente el rumbo, incluso la misma revolución francesa perdió su sentido, tan es así que llegaron a un extremo, los girondinos, por ejemplo, que eran la fracción de derecha que pretendía que no se ejecutara al rey y que debería de existir un sistema parlamentario, monárquico parlamentario, pero los girondinos, que eran los radicales, los llamados en aquel momento, los girondinos montañeses radicales, ellos pedían no solo la abdicación del rey, sino que la ejecución del rey. Y en la medida del tiempo, los jacobinos vencieron a los girondinos, pero los vencieron hasta la muerte, porque los mandaron a la guillotina. Y viceversa, el máximo exponente quien llegó a tener el poder absoluto en Francia durante ese periodo fue Robespierre, el gran Robespierre, un hombre genial que nació en una situación de humildad y que logró estudiar derecho para convertirse en diputado en aquella asamblea que se integraba por los llamados tres estados, el cual estaba integrado por el clero, por la nobleza y por el denominado todos los demás, o sea, el populacho. Pero había una parte negativa de todo esto, muy negativa, que la parte que solo la nobleza, aunque fuera minoría, podían vetar las disposiciones de las otras dos fracciones parlamentarias. El gran problema, lo que voy yo aquí, es que en el caso, como vos bien lo decías, la posición de los girondinos, que eran los moderados, pero conservadores al final de cuentas, ellos pretendían darle un nuevo giro a la historia francesa, modernizando el país, pero manteniendo a un monarca. Eso me hace recordar un poco lo que mencionabas acerca de la socialdemocracia. ¿Qué es lo que sucede? Y con el ejemplo que les pongo yo aquí, del cómo estos dos sectores, los girondinos y los jacobinos, se acabaron entre sí, guillotinándose entre ellos, porque al final Robespierre fue guillotinado, al final de cuentas, porque el poder lo volvió loco, perdió el control absoluto, que llegó al extremo de que había logrado total control absoluto, que llegó a suspender la misma constitución que tanto esfuerzo y sangre le había costado a la Revolución Francesa, llega a suspender los derechos constitucionales de los franceses para endurecer las disposiciones. Ese es el problema de la permanencia de cualquier pensamiento en el ejercicio del poder. Cuando se le permite a una forma de pensamiento político permanecer más de un tiempo prudente en el poder, se pierde el control. Y eso es grave. En Guatemala, desgraciadamente, los partidos políticos ya no tienen formación. No conozco el caso de Semilla. Tengo entendido que la UNE en algún momento tuvo una escuela de formación, no me consta, pero tengo entendido, porque es un partido que creo que tiene alrededor de unos 22 años, por ahí más o menos. Y llegó a tener o tiene su escuela de formación, aunque no la veo. Por lo mismo que anotabas ahora, que Sandra Torres hace algunos años, en el 2015, y antes incluso en el 2006, cuando fue fundada la UNE, incluso perteneció a la Internacional Socialdemócrata. Entre esa diferencia, entre la diferencia entre los socialdemócratas y los socialcristianos, o los demócratas cristianos, es relativamente muy, muy pequeña. Persiguen los mismos objetivos, básicamente, pero sus fundamentos son un tanto diferentes, puesto que los socialcristianos, como su misma expresión lo dice, tiene su mayor fundamento en doctrinas cristianas, particularmente de la Iglesia Católica. Bueno, estamos hablando de ideologías de 200 años, de más de 200 años, tanto la democracia cristiana internacional como los socialdemócratas internacionales. De hecho, ellos, a través de sus fundaciones, porque ambas ideologías fueron fundadas en Alemania, ellos han financiado muchísimos partidos alrededor del mundo. En la época de los 80, Guatemala fue gobernada por la democracia cristiana, en un fenómeno como el que sucedió a principios de los 2000, con la llegada de aquella izquierda renovadora, que sin caer al comunismo ni al socialismo, con excepción de Venezuela, les hablo de un Rafael Correa en Ecuador, de un Lula da Silva en Brasil, de el expresidente del Paraguay, de Mujica en Uruguay, de los Kirchner en Argentina, etcétera. Esa era la nueva izquierda. Y por supuesto el Perú, Bolivia, perdón. ¿Y qué pasó aquí? Que hubo una modificación del pensamiento político. Resulta bien difícil encuadrarse dentro de estos conceptos ideológicos hoy por hoy, porque realmente en el ejercicio del poder y esas de interpretación, a pesar de que yo fui parte del gobierno de la democracia cristiana y se los puedo decir por experiencia propia, sí hice gobierno a pesar de mi corta edad en aquella época. Ya cuando una persona ejerce poder, siempre he dicho, el poder puede ser pequeño, mediano o grande o todo, pero el poder es peligroso y te puede llegar a volver un estúpido, así de fácil. Lo vi, de verdad que en serio lo vi. El poder es probablemente lo más peligroso que existe para el ser humano. Y cuando no se tiene, pero ni siquiera las más elementales condiciones psicológicas o humanas para entender la realidad del pueblo que están gobernando, de verdad puede ser muy peligroso para un pueblo, pero también para ellos en lo particular. Porque no solo al final de su jornada llegan a caer derrotados de una manera impresionante. Miren ustedes cuál es el final de Yamatei. Sí, ese cuate le tardaron 3 meses para acabarse. En sus primeros 3 meses de gestión estaba acabado. A estas alturas el tipo es innombrable. A mí me dan náusea nombrarlo. No lo soporto, pues. O sea, simple y sencillamente a lo que voy, y retomando este conjunto de ideas que se mencionaron, yo sí creo que es bien difícil, bien complicado encuadrarse en un momento determinado tan complicado para Guatemala en una posición ideológica, porque en el ejercicio del poder, cualquiera que sea ese poder, puede ser poder legislativo, poder judicial, poder ejecutivo, poder municipal, ante la hondonada de problemas que tiene nuestro país, el funcionario público va a tener que ser más pragmático. Va a tener que ser más pragmático. O sea, en oportunidades tendrá que tomar decisiones que no sean muy agradables para la gran mayoría de la población. Eso es un hecho, pero clarísimo. Vos acabas de mencionar algo muy importante, Raúl, que decías que en ningún momento se pretende afectar al sector privado, en ningún momento se pretende, y eso es evidente. Además, no sé qué sucedería en Guatemala si un eventual gobierno de Semilla llegara con esa intención, porque tiene verdaderos monstruos enfrentando al CACIF, un congreso dominado por la ultraderecha, porque estaría dominado por la ultraderecha, tenemos cortes sin elegir, o sea, todo el basural que hay que limpiar de entradita, el tema de las cortes. Lo de la legislación, yo creo que va a costar muy bien. El primer gran reto va a ser cómo va a quedar integrada la próxima junta directiva, cuando el Congreso está en manos de ellos. O sea, pongámonos a pensar en eso, independientemente de del punto de vista ideológico, que esa es la parte romántica de la política. Si aquí las medidas pragmáticas, ¿cuáles serían en un momento determinado desde el punto de vista del ejercicio del poder público en aquel momento? En el caso eventual de que sea Semilla quien gobierne, el reto se le presenta, pero sumamente complicado. Sumamente complicado. Y va a tener que ser más pragmático que ideológico. Esa es mi intervención y te agradezco mucho nuevamente y buenas noches a todos. Gracias por el interés. Yo seguiré insistiendo en que, bueno, esto es importante. Yo lo digo como político. Todas las decisiones que uno toma están fundadas sobre la base de una visión. Una visión de cuánto el Estado debe intervenir. Todas nuestras acciones políticas son ideológicas. Todas tienen un fundamento. Creo que eso fue José Luis. No le gusta mucho que diga esto. Todo lo que hacemos es ideológico. Está fundado sobre la base de cómo concebimos el poder y la intervención del Estado. Si yo tengo la disposición de aumentar una tasa de un impuesto, lo hago sobre la base de que creo que el Estado no recauda lo suficiente para garantizar en la extensión en que yo creo que debe garantizarse un determinado servicio público. Y si yo quiero suprimir un impuesto, voy a poner una iniciativa de ley bien estúpida, la de este exdiputado, bueno, diputado, pero no se reeligió, felizmente, este García Silva, el que fue sindicado de saquear el INSIBUME. Bueno, él propuso una de las iniciativas de ley más imbéciles que yo he visto nunca, 100 años de exenciones fiscales. Literalmente que el Estado no recaudara nada en 100 años. Y que durante el próximo siglo, el mercado, sin ninguna carga fiscal de ningún tipo, regulara todo lo relativo al desarrollo de los países. Es decir, es amenazar la existencia misma de la administración pública. Y si lo haces, si vos propones una iniciativa de ley de ese tipo, es porque crees que el Estado ni siquiera debe existir, que no deben existir escuelas públicas, ni institutos, ni centros de salud, ni centros de recreación para los trabajadores del Estado, ni seguridad social universal, ni jubilación universal, ni salario mínimo. Esa es una visión del mundo, es una ideología. Entonces, si bien nosotros tenemos que ser flexibles, creo que es una palabra más específica, decir ser flexible que ser pragmático, porque pragmático hay que ser, indistintamente de si uno es izquierda, derecha, centro, de cualquier espectro ideológico, uno tiene que ser pragmático y práctico, y lo que uno hace debe tener efectos tan inmediatos y efectivos como sea posible. Pero todo lo que hacemos es ideológico. Si nosotros queremos legislar en un sentido, es porque imaginamos que la ley tendrá un efecto que producirá consecuencias que son contestes, coherentes o convergentes con la forma en que yo concibo el mundo, el Estado, la nación, el país, el desarrollo de la gente. Lo que es importante es que nosotros sepamos cómo los políticos conciben ese mundo. Es decir, ¿usted piensa que el Estado debe garantizar universidad pública para todos y que todos tengan la libertad de decidir si quieren ir a lo público o lo privado? ¿O usted cree que la universidad pública puede reducirse a una expresión mínima que no garantice la educación universal para todos, sino que solo puede admitir al 5% de la población y que el otro 95% tenga que irse a buscar una universidad privada? Tenemos que exigir de los políticos que nos digan cómo conciben el Estado, porque solo entendiendo cómo ellos conciben el Estado podemos esperar acciones de ellos desde el poder público. Si ellos no nos dicen cómo conciben el Estado, hasta cuándo ellos creen que el Estado debe y puede intervenir, no podemos anticipar la naturaleza de las iniciativas que pueden presentar. Y te puede salir un verdadero estulto, una persona imbuida de estulticia, e insinuar que podemos legislar en el sentido de que durante los próximos 100 años las empresas no paguen impuestos, de la cosa más imbécil que yo he visto en Guatemala, y esos diputados han llegado al Congreso de la República. Entonces debemos exigir, y con esto doy la palabra a la siguiente persona, que los políticos nos digan cómo conciben el mundo. No necesariamente que te digan, ¿usted es de izquierda o de derecha? Quizás no lo van a poder responder. A mí no me cuesta responderlo. Pero a algunos quizás les costará mucho responder, y entonces tenés que exigirles que te digan, ¿usted cómo concibe los servicios públicos? ¿Qué piensa sobre la privatización de las carreteras? ¿Qué piensa sobre los peajes? ¿Hasta dónde debe llegar la cobertura del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social? ¿Hasta dónde debe llegar la cobertura del sistema de salud pública? ¿Debe cubrir cosas como el cáncer o no? ¿Los exámenes de próstata deben ser gratuitos o no? ¿Deben incluir servicios odontológicos o no? Hay que preguntarle eso a los políticos, porque eso te permite descubrir cómo conciben ellos el papel del Estado, y entonces eso te permite depositar tu confianza en ellos como tomadores de decisión en el servicio público. Si los políticos no te dicen cómo conciben ellos el papel del Estado, vos no podés anticipar sus movimientos en la administración pública, y eso solo te genera incertidumbre. Exijamos de los políticos que nos digan cómo conciben ellos la intervención del Estado, para saber si eso es conteste con nuestros deseos respecto de su ejercicio de representación. Yo, por ejemplo, he dicho varias veces, y perdonen que tengo tos, pero tengo 4 días sin recuperar la voz. Yo he dicho que yo no me comprometo a representar al 100% de la población, porque eso es falaz. Hay un segmento de la población al que yo no puedo representar: la población neoliberal, la población ultraconservadora, o la población que quiera reducir el Estado a su mínima expresión. Yo no voy a representar a esa población, porque no pienso como esa población. No quiere decir que no pueda interactuar con respeto en los espacios democráticos con lo que piensa ese sector de la población. Pero ese sector de la población necesita otro representante. Será Álvaro Arzú Escobar, tal vez. No voy a ser yo. Yo quiero representar a la población que tiene un pensamiento fundado sobre la base de la necesidad de que el Estado tiene que intervenir en alguna medida para garantizar el pleno ejercicio de los derechos y las libertades de las personas en un régimen democrático de interrelación, donde cada persona decide en el pleno ejercicio de esos derechos y libertades hasta dónde quiere desarrollarse, sobre la base de oportunidades mínimas de desarrollo y felicidad para toda la población. La población socialdemócrata, a esa población espero representar yo plenamente, a los otros no. Entonces, si alguien te dice, yo voy a representarlos a todos, un día estás en un foro en la iglesia evangélica y pareces pastor, otro día estás en un foro con comunidad sexualmente diversa y sos complaciente y dices, sí, love wins y matrimonio igualitario y tolerancia y amor para todos. Y entonces una persona que es tan pendular y que es tan convenenciera es farsante, y los farsantes no cumplen su función de mandatarios en el poder público. La gente tiene que definir su pensamiento. Tenemos que exigir eso de los políticos. Perdón por haberme extendido. René, después Maripaz y luego Alex. Adelante, René. Solo una pregunta. Hola. ¿Quieres darme coadmin para que no estés hablando tanto? ¿O quién va? Sí. Sí, Maripaz, adelante. Dale, René, después Alex y luego Liberpato. Ok, gracias. Gracias por el espacio y por el tiempo. Buenas noches a todos. Mira, yo he visto en los últimos, ¿qué? Las últimas 36 horas, una serie de ataques ideológicos en redes sociales terrible. A Semilla se le está acusando de ser el próximo comunista y socialista y un ejemplo de Venezuela, Chile y Nicaragua. Creo que la sociedad guatemalteca como tal está muy, no sé si poca preparada o poco ilustrada o con poco conocimiento de estos temas. Porque si tú, como tú lo mencionas y varios que antecedieron dijeron, si uno habla del monopolio y quitarle un poco ese monopolio a sectores poderosos, a sos comunista o sos socialista. O sea, no es así. De verdad, no es así. Lo que pasa es que, y pongo el ejemplo muy claro, cuando uno va al súper, a un supermercado famoso como La Torre o como Walmart o cualquier empresa X, tú miras una serie de productos, pero esos productos los controla una empresa, tal vez en Guatemala, que tiene 50 productos a la vez. Y se habla de libre mercado, pero esas empresas, ¿hasta qué punto dejan que otras empresas entren a competir con ellas? Y en Guatemala ha habido, yo tengo casos y sé casos que, por decirte un ejemplo, la misma cervecería o los mismos Gutiérrez, los mismos Bosch, no dejan entrar a otras empresas. ¿Por qué? Porque simplemente es que ellos quieren el poder absoluto sobre ciertos grupos y la gente se acomoda en esos productos. Entonces, no hay esa libertad de mercado como se menciona en la parte de la, entre comillas, digámosle de esta manera, derecha, porque se ofende el de derecha al invadirle su derecho de comodidad, de riqueza y de poder. Eso es lo que creo yo. Todos en la ciudad guatemalteca debemos tener oportunidades. El sector de la ciudad de Guatemala es un status quo, creo yo, que bien definido en cómo está definido por clases del, estamos hablando económicas, lo que miras en zona 10, lo que miras en zona 5, lo que miras en zona 18 o en zona 1. Son cuatro ambientes económicos totalmente distintos. Y te vas al área rural, a Huehuetenango, a Jalapa, a las comunidades más lejanas y montañosas, es otro sector económico, donde las oportunidades no son para todos. Pero al empresariado no le interesa a veces que esos sectores crezcan para ellos no perder sus comodidades. Entonces, escuchaba a esta chica, Alex Aportillo, creo que es, sacó un video ahorita de Dionisio Gutiérrez sobre el tema de Arévalo, lo que han sacado otros comunistas de opinión en redes sociales, los ataques de Sandra Torres. O sea, es una serie de cosas que le están haciendo un daño tanto al país, Raúl, y a todos los que están escuchando, porque no podemos nosotros hacer una democracia para mejorar el país si no tenemos que buscar la manera de cómo destruirnos unos con otros. Y el país es difícilmente que avance así, de verdad. No podemos entender que como país tenemos que ser personas que construimos y proponemos y no que nos destruimos unos con otros. Obviamente las tendencias son muy claras. Cuando tú mencionas a Ricardo Méndez Ruiz, que ahora pues, resulta de la noche a la mañana que como no llegó su candidata, pues entonces es amiga de Sandra, ¿va? O sea, la doble moral que lamentablemente existe y el doble discurso. Es triste y lamentable, de verdad es triste y lamentable ver que Guatemala está cayendo en este tema y que la gente, pues que tal vez no está ilustrada o no tiene el conocimiento o no se ha preparado en estos temas tan complejos y tan profundos, cree lo primero que se lee o se escucha y a la primera se va y dice no, entonces ¿por qué me voy ahí, por ahí? Porque nos vamos a satanizar, o nos vamos a poner de esta manera, o nos vamos a llevar a este punto. O sea, hoy me decía alguien, hay que prepararse para el otro año huir del país. ¿Cómo así, Raúl? O sea, ¿y en qué mentalidad estamos cayendo? O sea, hay mucha gente que piensa así, o que está empezando a pensar así. Y es peligroso porque es quitarle sus comodidades. Y que porque hay un partido o porque hay otro partido, o sea, piensan que las cosas van a ser peores para Guatemala. Es que no es así. O sea, definitivamente en el tema de la UNE, pues son otros 20 quetzales, pero en el tema de Semilla, uno tiene que entender el concepto real de lo que se quiere como país, de lo que se necesita como país, de un Estado que está literalmente quebrado en todas sus formas, maneras y diseños, donde hoy mencionaba esta Alexa Portillo, es que nos quitan la libertad de prensa, la libertad de expresión, o sea, que ella explique si en estos 4 años hubo libertad, hubo un sector de opinión para que uno pueda expresarse libremente sin tener el miedo de que te podían sancionar o te podían perseguir. No lo hubo. Y medios de comunicación que totalmente estaban limitados en todos los aspectos. O sea, pero eso no se dice. Y se dice cuando les convienen las cosas a los intereses de las personas que necesitan ver sus propios intereses. Entonces creo yo que estos temas sí son necesarios que se empiecen a tocar y que Guatemala empiece a ilustrarse en conocimientos profundos como estos, como los que tú mencionas y con la cátedra, de verdad te lo digo, la cátedra que tú estás dando con simplemente con los otros exponentes también, de entender hacia dónde queremos ir y qué queremos como sociedad. Porque con personas como te las mencioné y como las mencioné anteriormente, créeme que ni un paso adelante vamos a poder dar teniendo esos pensamientos retrógrados de entender de que si uno piensa distinto a ellos, uno se vuelve enemigo o uno se vuelve comunista. No es así. Todos queremos un mejor país. Todos queremos una sociedad guatemalteca distinta. Todos queremos tener unas oportunidades para que cuando vengan los hijos, los nietos, las nuevas generaciones, Guatemala pueda decirse que Guatemala es un país lleno de oportunidades y llena de bendiciones para muchas generaciones que puedan disfrutar los que nos van a seguir y que nosotros podamos tener esa libertad en nuestro país para defender lo que es nuestro, pero también para entender lo que es justo y correcto, no para darle al otro y que el otro se siga enriqueciendo más porque no quiere salir de su comodidad. No, eso no es así. Entonces, sí es un poco molesto, la verdad, porque incomoda que hayan muchos ataques y que uno tenga la inteligencia y la sabiduría para debatirlos en estos temas y que la gente pueda entender el concepto real de las cosas, ¿verdad? Gracias, René. Sí, hay una enorme labor que hacer. A ver, vean, los políticos no somos ni deberíamos ser ningunos iluminados en nada, pero la política es una función al final de educación recíproca, porque nosotros tenemos la obligación de entender las necesidades de la gente desde sus propios espacios. Hay políticos que terminan de consolidarse como políticos hasta que van a un lugar donde la gente come tortilla con tomate y ahí te das cuenta de cómo es la vida, hasta que vas a una zona fronteriza y ves la morgue donde tienen los cadáveres de los niños que encontraron en la frontera. Hasta ahí te das cuenta de cómo es el mundo, y esa es una es un ejercicio educador, educativo, formativo, duro, crudo. Y al mismo tiempo nosotros, que hemos tenido el privilegio de acceder a estos espacios o a educación universitaria, o en el caso más privilegiado, un mandato como una diputación, tenemos la obligación desde nuestros espacios ser pedagógicos, no paternalistas, pero sí pedagógicos, y entender que nosotros entendemos o comprendemos algunos conceptos, pero no toda la gente. Y si la gente te da 2 minutos, tienes que aprovechar esos 2 minutos para abrir los ojos de una persona en 2 minutos, y con eso ya hiciste el día. Y al otro día siguiente serán 2, y después otros 2. Entonces sí, hay una enorme misión que tenemos por delante, y creo que la conversación y la educación recíproca nos va a sacar de este agujero, y en algún momento seremos un país. Le doy la palabra a Maripaz, y después iba a Liberpato, y luego vamos con... Perdón. Maripaz, Liberfato y Alex. Pues muy buenas noches. Yo solo quería decir, ¿verdad?, de que esto es cuestión de educación, ¿verdad? Desde más o menos, pienso yo, una edad con la mente ya un poco madura para poder discernir dentro de lo que es comunismo, socialismo, capitalismo y todo esto, ¿verdad? Tipo como 13, 14 años, hay que empezar a enseñarles a los patojos qué es, por qué, para qué, porque es así y todo, para que llegue un momento, ya la edad adulta como uno, ya no estén viendo comunistas y expropiaciones por todos lados, ¿verdad? Y ya tengan un criterio como para decirles, no, momento, esto no es así, esto va de esta forma, esto va de esta otra forma, y es indispensable que ya tengamos que abrirle la mente a los patojos desde temprana edad para llegar a un punto en el que todos sepamos lo que es y lo que no es cada una de estas cosas, ¿verdad? Para que, así como ahorita que todo el mundo anda, ay, que este niño nos va a volver Venezuela, que no sé qué, ay, Dios mío, están más alejados de lo que ellos piensan. Entonces, por eso hay que educar a los patojos, hay que educar a la gente para que discierran y para que vean lo que va a ser y lo que no. Y pues solamente decir eso, ¿verdad? Y que sí tenemos que abrir mentes desde temprana edad. Muchas gracias. Gracias, Maripaz. Vamos con Liberpato. Primero creo que Alex tenía la palabra antes que yo, entonces tenía la mano levantada antes que yo, entonces le cedo la palabra primero. Gracias, adelante, Alex. Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo les va, muchachos? Felicidades por este triunfo, que realmente yo todavía estoy, pues, de lo más de feliz, porque por tu culpa yo estoy aquí desvelándome a la 1:11 de la mañana. Y he escuchado desde que salió, y tú no lo podías, tú dijiste claramente, es que yo no voy a ganar, yo no, va a ser imposible. Yo fui de los primeros que empezó a escucharte cuando empezaron a salir los primeros resultados. Pero bueno, las ideologías en este caso yo creo que están jugando un papel muy importante. He hablado con mi familia, estoy hablando acá desde Nueva York. Y las personas a veces son bien fáciles de convencer con realmente con esta campaña negra que está, pues realmente se ve que están asustados, están realmente atrincherados. ¿Por qué? Porque por primera vez en muchos años se ve que viene un cambio y se ven políticos serios, como yo hablaba con mis hermanos. Gracias a todos ellos votaron semilla. Y están de los más de contentos, porque no se trata de ser triunfalistas y decir, es que ganó el que porque votamos. No, se trata de que era la única opción que había. Y ahora nosotros, pues, que estamos analizando y escuchándolos a todos, yo creo que faltó decir que no se trata de ideologías ahora. Se trata simplemente de empezar a reconstruir el país. Se trata de empezar a poner las bases de la democracia. Porque hablamos de ideología y no saben cómo la derecha nos tiene es realmente nuestra economía hecha pedazos, que tenemos que huir de, tuvimos que huir del país y ver que cada vez está peor. Con todo el dinero que se roban, la inflación sube por todo el dinero que saben prestar, y la gente a veces no se da cuenta de que eso juega un papel importante cuando vas al supermercado y todo está demasiado caro. Entonces yo creo que ahorita en este momento ellos están asustados, porque ya cuando nuestro Bernie, que le decimos nosotros ahora, vemos cómo ellos están asustados, porque todos los fiscales y jueces que están exiliados acá, ellos van de regreso y van con todo el armamento a perseguir a todo este montón de criminales. Y Méndez Ruiz está ahora, pues, asustado, porque sabe que todo lo que él ha hecho ha sido ilegal, y sabe que va a ir a parar preso y con todos los secuaces, y va a ser esto, pues, realmente, como les digo, algo grandioso que está por pasar en el país. Y yo creo que si ellos, por ejemplo, ahora están asustados, es porque algo bueno Semilla trae. Yo solo les deseo éxito, y mi familia está con Semilla, y realmente es una semilla que va a florecer, y es la esperanza de Guatemala. Y ¿sabes qué? Me llenó de tanta alegría escuchar a Michelle Mendoza con todas las transmisiones que hizo de 24, 48 horas sin parar. Escucharla tan feliz, eso me llenó de mucha alegría, porque se ve una esperanza de estas personas que van a regresar finalmente al país. Los escucho. Feliz noche y cuídense mucho. Gracias, Alex, que estés bien. Adelante, ahora sí, Liberpat. Sí, ¿qué tal, Raúl? Pues primero que nada, muchas felicidades por, pues, por esta victoria tuya, ¿verdad? Y pues, o sea, ya pues hasta en mi ¿cómo se llama? En mi username pueden ver, o sea, yo soy una persona que me considero de derecho, pero pues a pesar del sesgo ideológico que hay, ¿verdad? O que pueda haber, pues entre algunas, no sé, filosofías del partido, pues quisiera ser un poquito objetivo con algunas preguntas, ¿verdad? Porque oía que hablabas algo que me pareció muy interesante, que es no subir puntos porcentuales en la tasa impositiva, en los impuestos que se recaudan, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser la forma? Hoy que hablabas de reducir las fugas de capital, ¿verdad? De capital de Estado, pero ¿cuáles son estas formas en que se van a reducir, ¿verdad? Y obviamente uno de los sectores a atacar es la corrupción, pero directamente a qué sectores se va a atacar, ¿verdad? Y si entre las propuestas está, pues, por ejemplo, una reducción de, no sé, del personal en el Estado, ¿verdad? En lugares como el Congreso, por ejemplo, ¿verdad? O en el organismo ejecutivo, legislativo, incluso el judicial, en los tres poderes, ¿verdad? Esa sería mi primera pregunta. Fíjate que el plan de gobierno, que tiene una fuente de financiación en la parte final, es decir, señala la fuente de financiación, de dónde saldrían rubros como invertir 120 mil millones en educación en los próximos 4 años, que es un platal, ¿verdad? Representó un enorme desafío encontrar ese dinero. El Estado de Guatemala es obeso e ineficiente. Es decir, es pequeño y obeso al mismo tiempo. Hay muchas plazas que no sirven para nada, ¿verdad? Hay instituciones donde hay asistentes y asesores de los asesores y gente innecesaria que está con contratos 029, muchos, ¿verdad? Que son pagos de favores políticos. Entonces, buscando dentro de esa extensa nómina, se puede ahorrar bastante dinero. Esa es una fuga importante de capital público. Pero las más importantes son fundamentalmente las sobrevaloraciones. El dinero del Estado se pierde en las compras al menudeo, en la compra de papel higiénico, de café, de servilletas. Ustedes se meten a Guatecompras y ven que las cosas están sobrevaloradas 20, 30, 40%. Y algunos dicen, bueno, pero bueno, pagaron en 3,000 algo que podían comprar en 2,000, tampoco es tan grave. Sí, pero multipliquen eso por 10,000 compras. ¿Cuántas entidades del Estado compran todo el tiempo? Entonces, en las sobrevaloraciones, y no todo es papel higiénico, hay cosas que son más sustanciosas, se pierde mucho del dinero público. Es por eso que las compras del Estado son la llave de la fuga del capital público. Cuando pagan un juego de llantas que debería costar 1.600 quetzales, lo pagan a 3.000 quetzales. Eso es corrupción. Hay colusión entre el jefe de compras o la junta que adjudica y el proveedor. Eso es corrupción. Entonces, suprimiendo esos factores, puedes ahorrar, y esto es increíble, hasta entre el 30 y el 40% del presupuesto nacional. Y calculamos que es la sobrevaloración en todas las compras del Estado, entre 30 y 40. Ese es un dineral. Y lo otro es la evasión del IVA y del ISR. Calculamos que en su conjunto, suprimiendo la evasión, que no se puede erradicar en su conjunto, pero la evasión y el contrabando, porque el contrabando destruye la economía. Es increíble lo que pasa en frontera Tecumumán, por ejemplo, ¿verdad? Ese contrabando de gasolina y de productos mexicanos y demás. El contrabando y la evasión pueden representar, si podemos atajar eso, unos 25 mil millones de quetzales extra. Entonces, el presupuesto del Estado, que se funda básicamente, o que se alimenta de tres fuentes, porque el Estado recibe dinero de tres fuentes: impuestos, deuda y donaciones. Sobre todo impuestos, ¿verdad? Si a los impuestos, las deudas y las donaciones sumamos lo que se puede recuperar con los elementos que te acabo de decir, las plazas excedentes, la sobrevaloración en las compras y lo relativo a la evasión, IVA, ISR y el contrabando, creo que podemos reducir bastante la necesidad, bueno, incluso suprimirla durante los próximos 4 años, la necesidad de aumentar impuestos para financiar el país que queremos, porque el país que queremos cuesta. Si queremos ser Finlandia, tenemos que pagar impuestos como Finlandia, pero eso no va a ser en 2024, ni 25, ni 26, y probablemente no en 2035 tampoco. Tal vez en 20 años la gente vea una enorme transformación en la administración pública, y entonces diga, bueno, Guatemala ya comenzó a cambiar, ya no se roban tanta la plata, las cosas han mejorado bastante, los servicios públicos son más decentes, ya no vemos tanto despilfarro, los dispendios en el Estado se terminaron desde el gobierno de Arévalo, ¿verdad? Entonces sí, estoy dispuesto a pagar más impuestos, porque vale la pena, porque veo que ya no se lo roban. Entonces, ese es el camino. Nosotros no vamos a ver el resultado. No lo vamos a ver. En 20 o 30 años, algunos de nosotros ya no vamos a estar. Pero hay que iniciar ese camino. Alguien lo tiene que iniciar. Entonces, yo creo que el primer paso, y esa es la filosofía que recoge el plan de gobierno, es transmitir a la gente la confianza en que un gobierno decente, que tapa las fugas donde se pierden los capitales públicos, te transmite la confianza en el largo plazo para después subir las tasas. Es decir, si vos le transmitís a la gente eso, mire, el Estado está funcionando un poco mejor, se roba mucho menos dinero, las cosas están funcionando bastante mejor, las patrullas ya no están destartaladas, las calles están iluminadas, el asfalto es de buena calidad, ya no dura 2 años, ya dura 6 años, las escuelas están bastante bien, los trámites son más ágiles. En general, ves una mejora en los servicios públicos y en el ejercicio de tus derechos y de tus libertades, lo percibís. Vos te sentís estimulado a pagar más impuestos, porque sos consciente de que si quieres un país como Finlandia, no puedes pagar los impuestos que se pagan en Guatemala. Pero es algo progresivo, es un régimen progresista. Y el primer paso lo tiene que dar la administración pública, no la gente. Esa es la filosofía del plan de gobierno. Y creemos que no necesitamos aumentar los impuestos si sabemos recuperar los capitales públicos de donde se están perdiendo actualmente para empezar a financiar el país que queremos. Esa es la primera pregunta. No sé cuál es la otra. Sí, primero, gracias. Y sí, justo mencionaste parte de la otra pregunta que te quiero hacer, que es sobre los 120 mil millones que se quieren pues invertir en el sector educación, ¿verdad? Porque, o sea, parte del miedo, o sea, si quieren entrar como y convencer a este sector conservador, ¿verdad? Que es el que más miedo tiene ante el partido, ¿verdad? Y ante estas elecciones, pues dentro de esos, dentro del sector educación hay incluso hasta formatos más ágiles y de menor inversión que el Estado puede generar, ¿verdad? Porque el principal miedo que hay, o uno de los principales miedos que hay, es el adoctrinamiento dentro de las escuelas públicas, ¿verdad? Pues cosa que, por ejemplo, en Estados Unidos ha empezado a ocurrir, ¿verdad? Y en países como Canadá, Australia, etcétera, ¿verdad? Cosa que a la cual no se quiere llegar aquí en Guatemala, ¿verdad? Y hay un sistema, pues, es el sistema que propuso Milton Friedman, que funcionó en Suecia y creo que funciona actualmente, el sistema de vouchers, ¿verdad? Donde se pagan 9,000 euros por alumno, 9,000 euros anuales, que es el equivalente al voucher. Este voucher se entrega a una escuela privada. Entonces, lo que va a generar entre las escuelas privadas es competencia, ¿verdad? Entonces, a lo principal que se va a llegar es que los padres y los alumnos son quienes van a elegir, pues, el tipo de educación que van a tener, ¿verdad? Y al mismo tiempo obligar que, no sé, colegios, no quiero mencionar nombres, ¿verdad? Pero que los colegios tengan como un sistema más eficiente de educación. Y ahora, por ejemplo, en los ¿qué pasa con las escuelas en los sectores públicos, ¿verdad? Pueden ser incluso hasta privatizadas, creando esta misma competencia, ¿verdad? ¿Y cómo adaptamos las escuelas? Pues, yo estudio en México, allá existe un sistema que se llama servicio social. Es obligatorio, ¿verdad?, para los estudiantes universitarios, en el cual los estudiantes trabajan junto con socioformadores. Estos socioformadores, yo estudio arquitectura, entonces parte de estos proyectos es, pues, adaptar proyectos como escuelas públicas, ¿verdad? A mí me tocó de socio la Comisión de Fomento Educativo de México y pues me pusieron de reto, ¿verdad?, adaptar una escuela para que pueda ser funcional y que pueda tener un espacio óptimo de trabajo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, al mezclar estas dos filosofías o ideas, siento que se puede llegar como a un acuerdo para que toda la población esté conforme, ¿verdad? No sé qué opinas sobre esta idea, que pues siento que podría ser propuesta y pues convencería a mucha más población, ¿verdad? Y pues eso sería todo. Gracias. Esta idea la escuché de un partido llamado, es comité, creo yo, llamado Fusionista, que lo que busca es básicamente privatizar muchas cosas. No conteste con nuestra ideología. Nosotros creemos en el valor de lo público y en que hay que reivindicar la calidad de lo público, porque existe una tendencia a permitir que lo público se deteriore como justificación para privatizarlo. Nosotros no queremos ir en esa tendencia y hacer o tolerar lo que pasa, por ejemplo, con el aeropuerto, que lo tienen en un inmundo abandono para que después aparezca el presidente del CACIF y diga, miren qué pena. Entonces, de lo que se trata es de reivindicar la utilidad de lo público, lo óptimo de lo público. ¿Por qué si las escuelas en Finlandia son públicas, son óptimas? Porque en Guatemala tienen que ser una basura. No, entonces no es conteste con nuestra ideología. Esto no quiere decir que no deba fomentarse al mismo tiempo el mercado educativo en lo privado, aunque hay que entender la educación como un derecho, no como un servicio. Las personas deben tener la libertad de decidir, bueno, mando a mi hijo a una escuela pública que funciona muy lindo, pero donde podrían adoctrinar o lo mando a un colegio privado. Bueno, esa libertad queremos garantizar. Si nosotros privatizamos el sector, educativo, estamos imponiéndote la obligación de que lo mandes a un colegio. Estamos disfrazando una libertad que no es tal. La libertad es decidir entre algo público de calidad y lo privado. Y para llegar a ese punto tenemos que reivindicar el valor de lo público. Entonces no es coherente ni convergente con la ideología del partido Semilla pensar en la privatización o tercerización de cosas como la educación o de la salud, ¿verdad? Que se piensa también que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social debe ser suprimido progresivamente y que a la gente hay que financiarle un seguro y que la gente decida a qué centro privado va. Y eso es básicamente convertir en utilidades privadas un servicio público. Entonces, qué bueno que haya hospitales privados, que exista el SIAM, que haya cualquier cantidad de servicios privados, pero que existan como una opción para la gente que en ejercicio de su libertad decida. Bueno, me voy al IX, que funciona perfecto. Me voy a un hospital público del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que funciona perfecto. O me voy a un hospital privado porque quiero un televisor de 50 pulgadas. No, me voy al hospital privado porque en el IX no tienen televisores tan grandes. Eso queremos garantizar nosotros. Opciones sobre la base de la calidad de lo público. Esa es nuestra misión y esa es nuestra ideología. No prevemos y no está dentro de nuestros cánones del servicio público el privatizar cosas como la educación o la salud. No es convergente. Te doy la palabra, Ita. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Aquí, bien, conversando sobre cómo vamos a expropiar los televisores que la gente pagó. Todo, ¿verdad? A Electra. Vamos a expropiar hasta las ideas van a expropiar, hasta las ideas. No, hombre, híjole, yo tengo un chingo de notas. Me duele un poco que a Marx me lo reduzcan solo a la parte económica. Marx, pues era un filósofo, lo podemos ver desde la filosofía, la sociología, la economía y la política. ¿Sí? Entonces, reducir comunismo solamente, bueno, el comunismo a la parte económica, que sí, que yo creo que es la que más interesa a todos, pues es un poco reduccionista. Y para esto hay que entender por qué surge el comunismo, ¿no? Estamos hablando de la revolución industrial, estamos hablando del surgimiento de una nueva clase social. Antes no habían proletarios, no existían, no había. Entonces, ¿por qué surge el comunismo? Pues porque sencillamente hay una revolución industrial, surge una nueva forma de vida, una nueva forma de vida no regulada, ¿sí? Porque esos trabajadores vivían en hacinamientos, porque además las ciudades, hubo una gran migración hacia las ciudades, y las ciudades estaban amuralladas. Tuvieron que tumbar las murallas. ¿Por qué? Porque duplicaron, triplicaron su población con todos estos proletarios, que eran por lo general artesanos o más que nada pues eran jornaleros, campesinos, que buscan una vida mejor en las ciudades, ¿no? Y de golpe y porrazo esta clase social pues se ve en un sistema de explotación brutal. Estamos hablando de trabajo infantil, jornadas de 16 horas, estábamos hablando de todo. Y además hay una cuestión muy, que dirán, ay, eso no importa tanto, ¿no? No importa tanto porque nosotros ya nacimos en ese ritmo. Pero antes los trabajadores trabajaban en familia. Los panaderos trabajaban, allí trabajaba la mujer, trabajaban los hijos, trabajaban todos. Los herreros la misma cosa, o sea, el taller estaba en la casa y de golpe y porrazo el hombre tiene que salir a trabajar y deja a la familia. Es un cambio de vida muy, muy importante. Y esto pues naturalmente le llama la atención a Carlos Marx, porque dice, esta gente no vive. O sea, ¿cuándo van a ser humanos? Porque lo único que tiene que ofrecer el proletario es su fuerza bruta, es su fuerza de trabajo, ¿sí? Pero no tiene más. Entonces lo reducen a un, digamos que a la, pues como ponían a las mulas a mover la piedra de molino, ¿no? Casi es su parte animal la que queda. Y cuando regresa a la casa después de 16 horas de jornada, lo único que le queda pues es la parte fisiológica, ¿no? Dormir, encontrar el placer en dormir, en comer, en cagar, porque ni siquiera podía ir a cagar en el trabajo. No habían reglamentos de trabajo, no había, era una explotación brutal la que sufre el ser humano. Entonces, ahí es donde surge, y sobre todo porque Marx desarrolla un concepto que es la enajenación o la alienación. Es decir, filosóficamente, el ser humano se autorrealiza a través de lo que produce, ¿sí? Nos autorrealizamos a través de nuestro trabajo, a través de alcanzar nuestras metas y demás, ¿no? Pero, como bien lo ve Maslow también, que es también marxista, en la pirámide de Maslow encontramos únicamente hasta abajo las necesidades básicas. Y esta clase social solo podía cubrir sus necesidades básicas, su supervivencia. Había pasado de un esclavismo donde el amo le daba pan, agua y un techo, ¿sí?, a ser supuestamente libre, donde el capitalista o el dueño de la empresa le daba lo suficiente para pagar el agua, el pan y un techo que se estaba cayendo. Pero supuestamente el hombre, el proletario, era libre, pero sus condiciones de vida eran exactamente igual de paupérrimas y miserables que ahora. Entonces, bueno, que en ese momento, estamos hablando del mediados del siglo XIX. Entonces, Marx ve que realmente el trabajador nunca va a poder autorrealizarse, el proletario nunca va a poder autorrealizarse a través de su trabajo, a través de su quehacer. ¿Por qué? Porque el producto, él no es dueño del producto, es el capitalista. El que le quita el trabajo y le dice, bueno, tú has pescado 200 peces, como yo te he dado la licencia o tú estás supeditado a mí, quédate con 2 peces y yo me quedo con 198. Nunca va a llegar a la autorrealización que necesita el ser humano para sentirse pleno y tener una vida plena. Y esto no ha cambiado. En el siglo XXI necesitamos tener una vida plena para sentirnos felices y para poder llegar a nuestro lecho de muerte diciendo, pues me la gocé, lo hice bien, me la he gozado. Sin embargo, en esas condiciones donde no había ninguna regularización, donde el trabajo infantil era terrible en las minas porque sus manitas podían meterse por las grietas y demás, pues ahí es donde surge, con ese objetivo es que surge el comunismo. Naturalmente, como han dicho, comunismo solo se ha quedado en papel. Vino alguna serie de pensadores o alguna serie de oportunistas o como quieran llamarlo, por ejemplo, y lo intentaron poner en práctica. Pero esto también es culpa de Marx, porque dice, ninguna teoría sin la práctica no funciona. Entonces, el propio Marx, como que digamos que se pone la soga al cuello y obliga a llevar a la acción, a la filosofía, ¿no? Y surge lo que es el marxismo-leninismo y el supuesto comunismo de la Unión Soviética. El comunismo de la Unión Soviética, o sea, no es lo mismo cortarle la cabeza al rey porque era absolutista, o sea, el absolutismo monárquico surge con Carlos, digo, con Luis XIV, con su famosa frase de yo soy el Estado. No lo dijo Arzú, ¿no? Eso no lo dijo. No, Arzú se creía okay. ¿Cómo se le llama esa cosa? Era Luis XIV renacido, ¿no? Sí. No, lo dijo Luis XIV, yo soy el Estado soy yo, eso fue lo que dijo. Y pues caía en un absolutismo, claro. Cortan la cabeza, se aprovechan del descontento del pueblo, pero realmente quienes se aprovechan de eso son los liberales, o sea, son los que quieren hacer negocio y no quieren un Estado que los limite, ¿sí? Pero, esa es la verdad, o sea, esa cosa de que vamos a la liberté, la igualité y la fraternité duró muy poquito, ¿sí? Sobre todo con Robespierre, que el tipo hizo escabechinas y el Sena se tiñó de rojo, ¿no? Y París olía, pues, como a rastro de tanta muerte que había. Entonces, claro, pasamos de un absolutismo a una revolución industrial donde todo cambia, las migraciones y todo, pues sencillamente el comunismo pues se ve como una opción. Era una opción lógica para ese momento y para esto, ¿qué más? ¿Por qué, cómo decirlo? La enajenación, seguimos con un trabajo enajenado. O sea, seguimos siendo, digamos que es increíble que se le pague 200 quetzales a un niño en Bangladesh, o $200, creo, o menos, a un niño en Bangladesh que te va a coser un bolso Hermes que se va a vender a 7 mil dólares de mercado, precio de mercado. Eso es horrible. O sea, nos hemos enajenado tanto como sociedad y como humanidad que anteponemos a los bienes materiales a una vida humana. Y entonces esa es la filosofía del comunismo. Lo material jamás, los intereses materiales jamás pueden ir delante de la calidad de vida humana. Esa es su filosofía. La apuesta, yo la verdad, yo no soy fanática de... Nací en una familia comunista, estuve en la fiesta de cuando legalizaron el Partido Comunista en el 76, tuve la oportunidad de conocer a Santiago Carrillo, a Dolores Ibargüen, a la pasionaria, yo me he criado oyendo comunismo, me he criado oyendo hablar de Marx, de Engels, de todo. Pero yo, por ejemplo, yo no soy, entiendo al ser humano como una dicotomía, como una dualidad. Somos individuos en colectivo, es decir, somos, para hacer una analogía, que esta analogía del taoísmo le cae muy bien, somos gotas en un océano. No podemos eliminar nuestro carácter de individuos, porque sí necesitamos de esa autorrealización, pero no podemos olvidarnos de nuestro carácter colectivo porque nos morimos. Nuestra supervivencia está muy ligada a lo colectivo. Entonces, una dictadura del proletariado suprime mucho la autorrealización colectiva, individual. Y no soy fan de eso, pero entiendo que el comunismo es una filosofía que surge en el siglo XIX en respuesta de unas condiciones sociales de ese momento y que no podemos ahora, porque las condiciones son distintas. Ahora estamos en otra revolución que es la digital. Ahora el proletariado está desapareciendo. ¿De qué va a trabajar esa gente? O sea, ¿en qué va a trabajar? ¿En qué se va? Ahí ya está siendo reemplazado por la automatización. Y no solo el proletariado. Hay muchas profesiones como diseños, videos que van a ser, no es que sea ahora, pero sí en los próximos años, van a ser sustituidas por este inteligencia artificial. Entonces, estamos nosotros también estamos viviendo una época, pues, histórica. La revolución digital nos está cambiando nuestro modo de vida y nos está cambiando el modo de producción de bienes y está cambiando, o sea, se está rompiendo la dependencia que hay entre el empresario con el trabajador. Pero el problema es de que, aunque se rompa esa dependencia, el trabajador no deja de existir, sigue existiendo. ¿De qué va a comer? De cómo va a alimentar a su familia, cómo va a llegar a la autorrealización. Esos son nuevos retos y nuevas y los cambios que, pues, que van a tener las generaciones futuras, ¿no? Con respecto a lo que decía un compañero por ahí, que la Alexia Portia o no sé qué, a la pobre le falta mucho por leer, pero en Guatemala no puede haber libertad de expresión porque primero no hay libertad de pensamiento. ¿Cómo chingados te vas a expresar si no sabes pensar? ¿Sí? Aquí se quejan de la adoctrinación, pero nacen adoctrinados. Estamos adoctrinados. ¿Sí? O sea, nos meten la Biblia hasta por el... Vamos por todos lados, ¿no? Y entonces, eso también es adoctrinamiento. El crear un sistema de creencias que soporte al statu quo es adoctrinamiento. Y eso es algo que hay en Guatemala. Entonces, no puede haber libertad de expresión si no puedes pensar por ti mismo. La información es poder. Hay que leer. Hay que ponerse a leer. Pero desde ya. Y me encanta que hagas estos espacios porque son espacios divulgativos, son espacios pedagógicos y gente, y espero que la gente, yo me voy aprendiendo muchas cosas siempre y me encanta. Entonces por eso también te felicito. Habla mucho de las cuestiones de cómo se ve el Estado. Tú dijiste eso, hay que preguntarle al político cómo ve el Estado. Sí. Porque la ideología, al fin y al cabo, pues sí, estoy de acuerdo contigo, es una forma de ver la vida, es una forma de ver de cómo nos vamos a relacionar con el otro y con nuestra sociedad y todo. Yo la veo en derechos y obligaciones. Y hay derechos que veo que son inherentes y que no pueden ser manejados por la mano privada. ¿Por qué? Porque la igualdad son derechos, al ser derechos inherentes al ser humano, que no pueden ser renunciados, que tiene que ser administrados por un Estado. Tenemos la necesidad del Estado porque como seres humanos somos unos hijos de puta, ¿sí? O sea, esa es la verdad, no nos controlamos, ¿sí? En arca abierta peca todo el mundo cojeamos de nuestro pie y por eso necesitamos leyes, porque si fuéramos unos divinos de la muerte y unos ángeles, pues nadie cometería crímenes y no habría necesidad de leyes. Pero como no lo somos, no nos podemos controlar y en cuanto podemos joder al vecino lo hacemos, pues prefiero que un Estado me administre esos derechos como vivienda, como decía el compañero. En Singapur el 80% de la renta es pública. Sí, señor. En Suiza también. La gente no es propietaria de su vivienda. La alquila. ¿Sí? La vivienda, la educación, la salud. Tú dices, yo quiero que usted tenga la libertad de ir a un hospital público o a un hospital privado porque quiere su televisión de 70 quetzales, digo, de 70 pulgadas. La verdad es que no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque no nos alcanza para pagar el hospital privado. Esa es la verdad. Yo sí quiero esa televisión de 70 y quiero la atención que me dan el privado porque me consienten, me esto, soy una cliente, no un paciente, soy una cliente, porque pago, pero la verdad es que mi bolsillo no me da. Entonces, cuando me ponga mala, me tengo que ir a una sanidad pública. Y esa es la verdad, todo el mundo querría ir a lo privado, pero no nos alcanza el bolsillo. ¿Sí? Yo cuando me enfermé, si no llego a tener seguro médico, la factura era de 140,000 quetzales por 10 días. ¿De dónde? ¿De dónde chingados si la familia teníamos un ingreso de $1,200? Gracias a que teníamos un seguro y gracias a mi padre. Entonces, muchas veces no es cuestión de yo quiero, tengo libertad de escoger. No, la realidad es puedo escoger. Voy a tener el dinero para pagar el hospital privado. Voy a tener el dinero para que mi hijo vaya al Maya o a la UEBG, o a la del Valle o al colegio americano. No, la verdad es que no tengo dinero. Tengo que sí, sí está esa opción. Realmente para mí no es una opción, porque si no la puedo pagar, no es una opción. ¿Sí? Entonces, son muchas falacias, son muchas ¿cómo decir? Espejismos de, ay, es que usted tiene la libertad de escoger. No, la verdad es que no. No, que no nos engañemos. Uno puede escoger hasta donde el bolsillo alcanza. Y respecto a la satanización del término comunista, bueno, eso se lo debemos a la Segunda Guerra Mundial, a la Revolución Rusa, naturalmente, a Lenin y Stalin y toda esa gente, pero por ejemplo, cuando termina en el convenio de Yalta, estoy hablando de Roosevelt, Churchill y Stalin, habían fijado de que Alemania, por ejemplo, se quedaba como un país agrónomo, rural, desindustrializado. Y naturalmente, pues, Churchill y Roosevelt dijeron a su madre, no. ¿Por qué? Porque el miedo en el comunismo, al comunismo en Europa, era muy fuerte. Pero realmente ese comunismo no era comunismo, pero bueno, la palabra ahí sufrió, ¿no? Ahí sufrió porque la gente le preguntas, ¿quién fue el comunista? Pues, la Unión Soviética, no, señores, eso no es comunismo, pero bueno, ya se robaron el término. Y toda la Guerra Fría fue así, toda la pinche Guerra Fría fue así. Eso de que Japón, uy, qué disciplinados, cómo se levantan después de haber sido arrasados, no, señores, se levantan porque los países aliados están cagados de China. Y la única cosa que pueden como contrarrestar a lo que, porque ¿qué vende el comunismo? El comunismo vende bienestar, vende educación, vende pues un montón de cosas, progreso y toda esa cosa, sobre todo bienestar social. Tú no te vas a preocupar ni por pagar un médico, ni por tener comida, ni porque tus hijos vayan a la escuela. Y claro, a alguien que está en estado de supervivencia, perdóname, pero eso es una certidumbre, porque eso es una certeza, es tener la certeza de que yo ya no me tengo que preocupar por eso. El ser humano se lleva muy bien, muy mal con la incertidumbre y se lleva muy bien con la certeza. Y el comunismo, eso es lo que vendía, yo no estoy diciendo que lo hiciera, pero esa era la propaganda. Y ahí es cuando empieza a nacer el estado de bienestar europeo, solo para contrarrestar de, oye, aquí en el capitalismo tú también puedes tener un bienestar social. Y es cuando surge Keynes y es cuando surge una serie de políticas económicas para tener ese bienestar social que tanto del que tanto hablan, el de Escandinavia, el de Alemania, el de esto y el de lo otro. ¿Pero qué está pasando? Se cae la Unión Soviética en 1990 y empieza la economía el neoliberalismo a desmantelar todo el sistema de bienestar social. Y por eso Francia tiene unos problemas de cojones. Tenemos gobiernos fascistas ya otra vez en Italia, en Polonia, en el fascismo vuelve otra vez a, creo que en Alemania también ganó fascismo, y en España tenemos la desgracia de Vox, ¿sí? Otra vez el fascismo, otra vez el conservadurismo puro y duro, y no. ¿Y todo por qué? Porque nos manejan a través del miedo, ¿sí? Infórmense, por favor, cuando oigan la palabra comunismo, ríanse. Ríanse, o sea, ni caso. Es que a esa gente, cuanto menos plataforma de voz les den, mejor. No se defiendan de que, ¡ay, Sevilla no es comunista! No, ese es el peor error. ¿Por qué? Porque está repitiendo el discurso de la propaganda que te están haciendo y le estás dando voz. No se defiendan. No se defiendan, nosotros somos tal. Y si lo entiendes, bueno. Y si no lo entiendes, estudia. Porque no es mi problema que tú seas un ignorante. Pero no, yo sí les aconsejo, no se defiendan. Y pues, hasta aquí, porque yo creo que ya me pasé mucho. Disculpen. Pues sí, tú tienes razón. Y hay que informarse, hay que estudiar, hay que leer, para no andar viendo comunistas por todos lados. Seguimos con la palabra con la Cris. La Cris. Hola. Está habilitada. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, yo solo tenía algo que comentar, así bastante puntual. Creo que todos nosotros los que somos pues seguidores de Semilla, pues prácticamente ante los ojos de los de personas externas, nosotros somos un reflejo de lo que es Semilla, ¿verdad? Y siento que muchos de nosotros hemos caído mucho como en la parte como de insultar a otras personas que piensan de maneras distintas, y no necesariamente seguidores de como de Sandra Torres, sino que solo, pues, no comparten como que los mismos ideales. No sé si ustedes como partido han visto eso, si ustedes como equipo han visto ese tipo de comentarios, porque al menos en mi cuenta de Twitter sí he visto a muchas personas que somos pues fieles seguidores de Semilla, y creo que hablamos mucho desde la desesperación que es el queremos cambiar esto y todo, pero caemos en el odio y caemos en los ataques. No sé si ustedes han percibido eso de la misma manera, y si tienen ustedes algún consejo para que nosotros podamos seguir abordando el tema desde el amor, desde la empatía, desde la misma manera que ustedes lo han hecho, ¿verdad? Pues la verdad que sí hemos ahí, Raúl. Sí, bueno, tu respuesta creo que también es muy interesante como afiliada, Maripaz. Yo te la doy como, bueno, iba a decir como candidato, pero en realidad ya fui electo, muchas gracias. Hay un problema de superioridad moral en muchos de los que hacen, paréntesis, hacemos política, y tenemos que bajarnos de ahí. Hay un academicismo, un intelectualismo. A mí sí me incomoda como miembro de una organización o como ciudadano o político en general, que hay personas que con ocasión de su experiencia, de su expertise o de su formación, adopte una posición de menosprecio hacia los demás y de agresividad con el pensamiento que no le es conteste o que no le es halagüeño o que no lo encomia, que no lo adula, que no lo secunda. Y existe. Y yo creo que es un jalón de orejas, es un llamado a la tolerancia, porque nosotros somos los llamados a fomentar el respeto por los diferentes pensamientos en este orden democrático. Ese es el orden democrático. Es, si alguien piensa que privatizar las escuelas es una buena idea, es contraargumentar con respeto. Pero si alguien se limita a tuitear, así es que este tonto que todo lo quiere privatizar, la gente es bien ignorante, Y eso existe mucho en las organizaciones políticas, en algunas, y creo que hay que hacer ese examen de conciencia porque la soberbia no le gusta a nadie. La soberbia cae mal. Y sí, hay una propensión a ser defensivos, a ser agresivos y a hablar desde la superioridad moral de tus doctorados en Salamanca o la Universidad Pontificia de cualquier parte, o tus 40 años de experiencia en Europa o lo que sea. Yo creo que ninguno de nosotros debe hablar desde ninguna superioridad, indistintamente de que haya atravesado tu adversario para pensar lo que piensa o para dudar de lo que estás diciendo. Tenemos que bajarnos de esa nube. Hay gente que está parada en un ladrillo y ya se mareó. Y yo creo que son los ciudadanos los que tienen que, al mismo tiempo, decirles, muchachos, ustedes son la opción correcta, buena onda, es también bájense de ese ladrillo, porque el intelectualismo y el academicismo caen mal. Uno tiene que ser sencillo, tiene que ser modesto, sincero, genuinamente sincero, porque también están los que fingen ser modestos. Esos también caen mal. Y claro que sí, yo lo he visto, intento no reproducir ese patrón. Si a veces lo hice, disculpas, no es mi intención. Y creo que el primer deber de un político es la humildad. No importa por dónde pasaste, lo que sabes, lo que te enseñaron. No importa si pensás que lo que el otro dice es un completo absurdo. El respeto, siempre, ¿verdad? Y claro que hay un tiempo para pelear también. Uno no tiene que ser condescendiente ni diplomático todo el tiempo, porque lo diplomático también tiene un límite y la pita se rompe. Escoger las batallas. Exactamente, sí, hay que escoger las batallas y a veces hay que batallar. Y a veces tienes que enfrentarte con una Sandra Jovel ferozmente, pero sin decirle, usted es una bruja maldita. No tienes que decirle eso para destruirla políticamente. Puedes hacerlo de otras formas. Puedes hacerte prevalecer sobre tu adversario sin denostar su condición humana, ¿verdad? Como cuando al presidente Yamatei le dicen el chenco ese. Yo pienso que es un enorme insulto en contra de las personas con discapacidad motriz, de las cuales hay unas 400,000 en Guatemala. No es por ahí, por la forma en que debemos acometer contra los adversarios. Entonces, es un camino de aprendizaje. En resumen, sí, hay muchas ínfulas aquí adentro, claro que las hay, y hay que bajar a la gente de ese ladrillo, a la gente que se mareó, porque no todos están mareados. Y hay que dejar de hablar desde la superioridad moral, porque nos equivocamos, no lo sabemos. Todos estamos muy lejos. Y hay gente que sabe mucho más que nosotros, que está bien calladita y que podría cerrarnos el hocico en cualquier momento y que incluso es indulgente con nosotros porque no nos quiere hacer quedar mal. Así que nos falta mucha humildad y hay que practicarlo. Yo como afiliada te digo, o sea, hay ratos de que sí, o sea, te dan ganas de pelear con Raimundo y medio mundo, ¿verdad? Porque decís tú, ala, me están juzgando y no saben el interior de lo que es el proyecto político, ¿verdad? Pero sí, o sea, uno tiene que guardar la calma, estar ahí observando quién te lo dice, porque también las cosas de dónde vienen, ¿verdad? Porque no porque Panchito López 205 te dijo que estás una no sé qué, te vas a poner a pelear con Panchito López 205 cuando saber quién es, ¿verdad? Entonces sí, las cosas de dónde vienen y estar uno calmado hasta cierto punto. Hay un punto, como dice Raúl, que sí, ya tienes que explotar, ¿verdad? Porque ni modo que vas a estar ahí solo amén, amén, amén, ¿verdad? Pero sí, sí es importante, pues, guardar la compostura hasta donde se pueda, ¿verdad? Y tratar de ser bien humilde, bien sencillo y no en apariencia, sino serlo en realidad, o sea, desde tu fondo, desde tu esencia. Y pues sí, y las cosas pues de dónde vienen, ¿verdad? Porque como te repito, no es lo mismo que te lo diga, ay, no voy a decir nombres, pero alguien con cierta formación, a que te lo diga Panchito 2305, ¿verdad? O sea, entonces hay que saber separar las cosas también, ¿verdad? Bueno, seguimos con la... Sí, ¿algo más que vas a agregar, la Cris? No, o sea, eso precisamente que he visto como mucho odio y creo que al final, al menos a mí lo que me ha pasado es que siento como un reflejo bastante claro acerca como del movimiento, yo no quiero caer en ese odio, yo no quiero venir y decirle, tú sos un ignorante, sos un estúpido, sos un idiota, porque al final es como, ¿cómo nos pondríamos nosotros si nos gritaran eso en la cara? Sentiríamos rechazo, sentiríamos odio, sentiríamos como un no te quiero volver ni hablar. Entonces como que tal vez un mensaje como para todos es también como el ser como muy conscientes acerca de lo que decimos con cómo actuamos, porque al final nosotros como seguidores, nosotros como afiliados, como fiscales, etcétera, etcétera, también nosotros pues también somos como cierta cara del partido y pues no podemos caer en ese odio porque es cierto que ya llevan mucho y pues he conocido bastante acerca de cómo se ha comunicado como Raúl y desde esa empatía y desde ese amor creo que es que ustedes han llegado tan lejos, ¿verdad? Entonces, tener mucho cuidado con lo que decimos y siempre actuar desde la empatía y desde la escucha genuina, ¿verdad? Eso era. Pero muchísimas gracias. A ti por tu intervención. Ahora le vamos a dar la palabra a Henry, que tiene de rato la mano levantada. Henry. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Un gusto saludarles ahí. Pues he tenido el deseo, pues, de, en primer lugar, de poder participar en algunos space que se han hecho en estos últimos días. Sin embargo, pues, había sido complicado ahí por la gran cantidad de oyentes y de hablantes que se juntan, pero un gusto poderles saludar por este medio, felicitando ahí a Raúl. Yo tuve la oportunidad de compartir justamente, no sé si fue el viernes antes de las elecciones, y pues había tenido ahí la oportunidad de escuchar algunos a mucha gente ahí, ¿verdad? Que iban a salir a votar por Semilla y efectivamente, pues así fue, ¿verdad? Y pues enhorabuena, felicidades y ahora pues entrando un poquito en el tema de lo que acontece ahora justamente estos estigmas o estas pues títulos que se le están poniendo al proceso en esta segunda etapa de comunistas, socialistas y todo esto, ¿verdad? Pero creo que hay que Ita mencionaba unos aspectos muy importantes al respecto de esto y como bien decía, pues aprendemos acá en este space. Yo tengo ya varios meses de estar escuchando a Raúl y pues ha sido muy muy interesante todas las charlas estas que se van teniendo en este espacio. Y pues lo que creo yo que vale la pena resaltar un poco es el tema del objeto, del por qué luchar y por qué apostarle justamente a un movimiento que lo que pretende es el bienestar social, como lo mencionaban anteriormente ahí, ¿verdad? Y esto pues comprender desde nuestra posición que efectivamente pues es algo que carece mucho el pueblo guatemalteco y que no todos tienen el alcance justamente para poder disfrutar del bienestar social. Habrán algunos que tengan la posibilidad de pagárselo, pero la gran mayoría pues no lo tienen, ¿verdad? Y esto es algo que es un reto que el movimiento debe de tratar de impulsar, ¿no? El cómo se llama el conocimiento de este movimiento en los lugares más alejados del país, y eso es lo que lamentablemente, digamos, el partido UNE pues tiene un gran despliegue a nivel nacional y pues ojalá la estrategia de esta segunda etapa pues pueda venir y posicionar el mensaje justamente del del bienestar, ¿verdad? No reducirlo al tema del capitalismo, del socialismo, de la derecha, de la izquierda, sino que pues a la lucha que se debe hacer, ¿verdad? Que durante tanto tiempo pues se ha tenido pues marginada la mayor parte de la población, y que ahora justamente como hace en el tiempo de Juan José, pues se logró prácticamente abolir la esclavitud en ese tiempo, y ahora pues seguir en esta nueva primavera, poder plantear y sembrar en las personas pues este hilo de esperanza en cada uno. Así que creo que por ahí pudiera cómo se llama de hacerse el o realizarse los mensajes, el tema de la participación de estos de la comunidad rural va a ser muy fundamental para el, no solo para la época, para este periodo de la segunda vuelta, sino también para el ejercicio del poder, que hay ahí un montón de cosas que seguramente en la medida de lo que estos spaces pues se sigan organizando, pues podré ahí compartir algunos temas para no extenderme más de lo que ya hice. En cuanto a la operatividad de un gobierno, que es sumamente difícil justamente llevar a cabo la ejecución de un presupuesto que en un estado tan complicado en su ejecución, pues se logren llevar a cabo cada uno de los puntos que se plantean en el plan de gobierno. Pero pues seguiremos pues conversando al respecto, ojalá tengamos la oportunidad de tener algunas opiniones más en el transcurso de los días. Muchísimas gracias. Y sí, aquí lo que nos ha jugado un poco en contra es que como nosotros no tenemos helicópteros ni Hilux ni nada para transportarnos el mismo día a otros territorios, ¿verdad? Pues ha sido un poco la limitante, pero se está haciendo todo el esfuerzo. Muchas gracias por tu participación y seguimos ahora con De Pepo. Cinco. Buenas noches, gracias por la oportunidad. Yo entiendo que las corrientes ideológicas son muy importantes para definirnos como personas y como el tipo de gobernantes que podríamos ser, sí, pero también creo en la evolución, en adaptarse, en entender que los tiempos del siglo XIX era una situación y ahorita estamos en otra realidad donde hay diferentes necesidades, diferentes problemas. Por ejemplo, aquí se habla muy puntualmente de los grandes consorcios, de las empresas que pues han dominado nuestro país a lo largo del tiempo, y de la gente más afectada, que es la gente del área rural, el proletariado, como mencionaba Ita, que ya no existe, pero yo creo que sí. creo que todos tenemos una realidad diferente en base a lo que conocemos. Pero me llama un poco la atención en que no se habla de aquel empresario que es pequeño todavía, que ya en el régimen tributario ya no es pequeño por lo que se factura, pero entendemos que lo que se factura sirve para pagar impuestos. Ustedes hablan del IVA y el ISR, pero también está el ISR trimestral, el ISO, que es un impuesto que creó el gobierno de Colón en el 2008. Y hay una barbaridad de cosas que no se toman en cuenta de los empresarios como medianos que están en el régimen abierto de contribuyente normal en la SAT. No sé realmente qué planes y beneficios se han pensado para este tipo de empresas, porque pues yo tengo la oportunidad de darle trabajo a un sector de la población vulnerable, pero que me he visto muy afectado porque en los últimos 2-3 meses alrededor de 6 personas han renunciado y me dicen, mire, me voy para Estados Unidos. Usted ha sido muy buena persona y gracias por la oportunidad, pero no podemos comprar un terreno con lo que ganamos. Y si entendemos que sin estudios, sin todas las oportunidades que se necesitan para conseguir un mejor trabajo, no lo vamos a hacer, entonces pues nos vamos para Estados Unidos. Yo hablaba con un colega y esa creo que es una pandemia en la que no se habla mucho. Las empresas, sea como sea, buscan, como mencionaba Ita, inteligencia artificial, la automatización de sus procesos. Yo mismo he dado consultorías para la automatización de procesos industriales, pero en las empresas donde sí es necesario el ser humano, increíblemente no hay gente. A mí me ha tocado que realizar a mis propios operadores y cuando ellos ya son algo buenos para el manejo de la maquinaria, se van a Canadá o Estados Unidos porque les ofrecen una mejor oportunidad ya manejando cualquier cosa, pero ellos ya tienen como que una base. Yo no sé realmente, porque lamentablemente no lo he visto, pero no quiero pecar de ignorante como para decir si ustedes lo han contemplado, pero ¿cómo piensan mitigar esas situaciones? ¿En qué piensan? ¿Cómo piensan beneficiar a ese empresario que trata de darle la oportunidad a nuestra gente a que salga adelante, pero que entendamos de que uno, por mucho que tenga su empresa, a veces solo queda plata para pagarle a la gente, para salir de los impuestos, de los repuestos, de, lamentablemente, pago de extorsiones? Ustedes, no sé, pero todos tal vez me dejaban de último porque no veían un nombre ahí. Yo solo tengo unos guiones porque hace poco me estuvieron extorsionando, entonces yo en todas mis redes sociales me quité mi nombre y, o sea, uno tiene que vivir con todas estas cosas. Y cuando uno necesita el apoyo, pues, del gobierno, de las instituciones gubernamentales, simplemente no lo tiene. Yo sé que esa no es la realidad, no es responsabilidad de ustedes, no es la realidad del gobierno de ustedes, porque todavía no ha iniciado. Pero, ¿qué garantías cuáles son las propuestas para poder mejorar esta situación? Porque yo creo que tenemos que entender que hay personas que vinieron para ser políticos, otras para la administración de recursos, otros con un talento manual, pero, por ejemplo, hay personas que no sabemos hacer nada, pues, con las manos, más que el análisis financiero, económico, la administración de recursos. Por mucho que eso no sea una profesión manual, es importante para la sociedad, como un político. Yo me molesto mucho cuando dicen que la clase política es la que nos tiene mal y es el peor veneno, el cáncer de nuestra actualidad, cuando realmente políticos casi no existen. Por ejemplo, Sandra Torres, ella, disculpen que la mencione, pero no, yo creo que no entiende ni siquiera cuál es su corriente ideológica. No sabe ni siquiera si es socialista, si es capital. O sea, ella solo va en la corriente que le beneficia. Ahorita se está subiendo al carro de estar en contra del progresismo, de la Agenda 2030 y cuánta tontera piensa. Cuando anteriormente, si le preguntaban sobre el matrimonio igualitario, ella estaba de acuerdo. Los programas sociales, pues es ilógico lo que ella dice, no ser comunista o socialista en este caso, cuando ella, todos sabemos su pasado histórico. Entonces necesitamos políticos, pero políticos que de verdad entiendan qué es lo que significa hacer política. Yo la verdad no tenía mucho el gusto de seguir a Raúl, pero la verdad es que me ganó con su conocimiento. Lo felicito por haberse preparado para poder optar a un cargo público, porque esa es otra de las situaciones, que aquí con dinero y cualquier influencia uno ya puede optar a ser candidato para cualquier cosa. También no sé si han pensado en alguna reforma para que los requisitos no sean solo ser guatemalteco y tener la mayoría de edad y estar en el ejercicio de nuestros derechos constitucionales. Creo que eso nos limita a ser conformistas, a que llegue cualquier persona sin una corriente bien, bien marcada, porque yo no estoy de acuerdo con que, como les dije en el inicio, con que o solo somos de izquierda o somos de derecha, porque primero ni creo que la mayoría ni entendemos qué significa esto, ¿sí? Pero sí creo que ya debería hacerse un análisis en cómo avanzar. O sea, está bien, se sentaron las bases hace mucho tiempo, pero ¿será que esa realidad que se vio en ese entonces es la que tenemos ahorita? Entonces creo que tenemos que ser flexibles, tenemos que conocer la realidad nacional. Mencionaba Raúl lo de las muertes en las fronteras. Por ejemplo, yo tengo la oportunidad de conocer el Corredor Seco y es increíble lo que uno va a encontrarse en esos lugares. No vayamos tan lejos. Aquí en la Nueva Concepción, en Escuintla, es una realidad totalmente diferente a la que se vive en la cabecera departamental de Escuintla. Uno ve una pobreza tan, tan increíble que uno, si no sale de su zona de confort, no la entiende, porque simplemente no queremos hacerlo o no tenemos la oportunidad, ¿sí? Porque a veces somos ignorantes por la falta de oportunidad y la falta de deseo de querer conocer las cosas. Pero disculpen que hablé de todo un poco, pero básicamente esas dos cosas. O sea, ¿qué se ha pensado o qué planes tienen ustedes para apoyar a ese empresario que pues ya no es un pequeño empresario, pero tampoco es de estas grandes compañías? Y si realmente han también analizado el es cierto, somos de izquierda, y yo estoy de acuerdo con Ita y gracias por su explicación, en que no tienen ustedes por qué negarlo. Si ustedes tienen una corriente política, buenísimo, porque por lo menos están definidos y saben lo que son, pero realmente o sea, tienen ustedes claro de que de los dos lados hay cosas buenas, y si es necesario adoptar una de las otras ideas, ¿están abiertos a hacerlo o definitivamente no? Marcado lo que son y solo eso es lo que ustedes están dispuestos a hacer. Gracias. ¿Y a Raúl? Pues sí, hay que analizar todas las situaciones, ¿verdad? Porque a veces sí es importante, ¿verdad? Tratar de comprender a las personas que no han tenido la oportunidad de mejorar, ¿verdad? Pero aquí de lo que se trata es que, como dice nuestro... ¡Ay, ahí está Raúl! ¿Raúlito? Sí, perdón, tuve que salir a manejar, imagínense. Son las 12, ¿qué? Y 20. Así de apremiantes son las necesidades a esta hora. Salí a manejar y bueno, me voy a desconectar ya en unos minutos. Te escribí, te puse mi número, bueno, ya había publicado mi número de teléfono, pero te puse una persona que me está ayudando para planificar ya el trabajo del año próximo. Me gustaría tener una reunión con vos y con algunos colegas que están viendo lo relativo a lo económico en el plan de trabajo, porque precisamente queremos despejar todas las dudas en relación con los pequeños y medianos empresarios, que son los que generan el 80% de los puestos de trabajo, y conocemos las apremiantes necesidades para llegar a fin de mes. Aquí la palabra empresario no está muy bien comprendida. Pensamos en Dionisio Gutiérrez para arriba, y esa es una cosa, ¿verdad? Por cierto, hay que hablar sobre lo que publicó más temprano. Entonces, en nuestro plan de gobierno, tengo presente las acciones en favor de los pequeños comerciantes, los emprendedores, créditos blandos. No recuerdo cuál es la política específica para facilitar la acumulación de capital en las medianas empresas. No lo tengo presente porque siempre pensamos en lo más pequeño. Pero así como personas como vos que pueden estar dando trabajo a entre 20 y 100 personas, que son las medianas empresas, también requieren una política pública en particular, pero me gustaría tener una reunión con vos en particular. Entonces te puse ahí otro número de teléfono, además del mío que publiqué yo más temprano, para que podamos concertar esa reunión, porque yo escucho tus afanes, escucho tu sufrimiento en tus palabras, y no nos ponemos a pensar en la gente que hace malabares para pagar sus impuestos a fin de mes y para pagar la nómina. Nosotros pensamos que cualquier persona que tiene un negocio está nadando en pisto, y no es cierto. ¿Cuánta gente no quebró durante el año 2020 y 2021 perdiendo grandes inversiones cuando nos encerraron por la pandemia? Y hay gente que todavía está saliendo de esas deudas, del capital que adquirió para abrir negocios que fracasaron porque en 3 meses sin ingresos quebrás, los números ya no te dan. No estamos pensando en esas empresas y deberíamos hacerlo. Entonces, te puse mi número, otro número, además del que publiqué, para tener una reunión con vos y darte respuestas más concretas, más allá de lo que diga el plan de gobierno, que ahorita no lo tengo a la vista, y salí a manejar. Así que es lo que te puedo ofrecer y te mando un gran saludo y gracias por el esfuerzo de ser empresario en este país tan difícil. Le agradezco, me quedo bastante satisfecho, porque como usted bien lo dice, toca que hacer, ahí sí que espantárselas, ver cómo se sale, porque realmente yo le soy muy sincero, hace 5 o 10 días, algo así, estaba pensando en despedir a alguien, porque ya no sabía qué hacer con ese sueldo, pero uno, no sé, a veces es Dios, también la buena voluntad de las personas que saben que uno hace un esfuerzo, me logró dar una solución, entonces ahí está la persona. Pero yo, como usted dice, desde el 2020 para acá ha sido una situación bastante complicada. No le voy a mentir, también hubieron muchas cosas buenas. Lo siento mucho por esas personas que perdieron la vida y que perdieron muchas cosas, que quebraron, pero en algunas cosas, por lo menos para mi negocio, sí fue beneficioso, y en otras fue muy difícil. Entonces, le agradezco, y claro que sí, yo creo que el día de mañana, o bueno, más tarde, voy a comunicarme con usted, y pues eso es todo. Feliz noche a todos, gracias por la oportunidad, y qué buena iniciativa esto de escucharnos, de usted explicarnos cosas que yo la verdad nunca había visto esto, porque como le digo, no lo seguía, y ahora voy a estar al pendiente, porque ese es un gobierno abierto, realmente escuchar al pueblo, y gracias. Feliz noche. Muy buenas noches para usted y muchas gracias por su comunicación. Johan Godoy, y contigo terminamos. Bueno, voy a terminar con pues, primero que nada, como te lo había expresado antes, Raúl, de verdad, considero que estás una persona súper capaz, y te lo dije en persona, creo que si vos llegases a ser diputado, vas a hacer algo muy bueno, y me alegra que hayas llegado. Hay un par de personas que cuento con los dedos de la mano y que digo, estos van a hacer buen trabajo, y de ahí a otros no los conozco, así de sencillo, ¿verdad? Pero la realidad de Guatemala es muy compleja, pero no está ajena a lo que hoy estamos viviendo en el mundo. Y una de las intervenciones que fue la de Ita, en donde nos dio una cátedra de cómo funciona o por qué surge el concepto de comunismo, de dónde proviene, y era respecto a que un grupo de personas estaban acaparando los medios de producción y esto genera esa necesidad. Pues el tema en el que yo me he interesado en los últimos años es un tema un poco polémico, y probablemente no todos estén relacionados con esto, pero la primera pregunta es, ¿por qué se han escuchado de Bitcoin y por qué Bitcoin se hace la moneda de El Salvador? Entonces, eso quiero hacer una breve explicación, muy rápida. Así como existe un monopolio en los medios de producción, también existe un monopolio en el control de la herramienta que utilizamos para intercambiar valor, que es el dinero. Y este monopolio, pues, básicamente proviene de los que generan y los que crean la unidad monetaria. En el caso del mundo hoy, es el dólar. Pero esto es un fenómeno que se inicia desde la Edad Media con antiguos herreros que empiezan a darse cuenta que pueden guardar el oro de las personas, que era dinero duro, digámoslo así, hard money, para intercambiar valor. Y empiezan a generar notas de crédito indiscriminadamente y se dan cuenta que nadie fiscaliza las notas de crédito que ellos tienen a cambio del dinero que supuestamente están resguardando, que representa el valor. Y empiezan a crear notas de crédito a sí mismos. Esto lo empiezan a hacer varios, digamos lo que decía, protobanqueros que eran herreros en aquella época, que se transforman en industrias gigantes y que por ahí suenan algunos apellidos que realmente cambiaron la historia del mundo, como los Medici, en donde empiezan a hacerse de todas las propiedades y de los medios de producción. Y la forma en la que se hacen es controlando específicamente el dinero a través de un efecto que teoriza un economista llamado Richard Cantillon en 1620, por ahí. Y este economista básicamente dice que aquellos que pueden crear las unidades de cuenta denominadas dinero, digámoslo así, pueden hacerse también de más dinero que el resto de la población, que el resto del mundo, ¿sí? Y entonces es por eso que hoy por hoy podemos ver que hay un grupo de familias en el mundo con nombres y apellidos, los Morgan, los Walton, los Rothschild, los Murdoch, los DuPont, los Hermes, creo que son también otros, que son los dueños de absolutamente todo en el planeta. Literal todo. Ustedes van a ver un mapeo de cómo funciona toda la industria alimenticia del mundo, de cómo funciona toda la industria de la salud, de cómo funciona toda la industria de la limpieza, digámoslo así, de las bebidas, de todo, y son dueños de todo. Y estas personas claramente tienen sus tentáculos metidos en absolutamente todo alrededor del mundo. Entendiendo esto, estas personas realmente están detrás de muchas empresas, y una de las grandes de las empresas de las que están detrás es la Reserva Federal, que genera los dólares, que básicamente utiliza todo el mundo para intercambiar valor. Y cada vez que imprimen dólares, deciden a quién darle más dólares. ¿Y a qué? Como por ejemplo a Elon Musk, para explorar viajes espaciales, ¿verdad? Entonces tienen más acceso al crédito, por así decirlo. Sí, créditos más fáciles, ¿verdad? A la mayoría de gente no le presto, pero a ti sí. Pero es ahí en donde viene esta revolución tecnológica que ITA terminó con eso y que estamos entrando en un nuevo mundo y el cual debemos de considerar al momento de hacer política, Raúl, y al momento de tomar decisiones como país, hacia dónde lo queremos llevar. Y la razón por la cual Nayib Bukele elige Bitcoin como moneda es porque es una herramienta tecnológica que funciona básicamente como un libro descentralizado que se registra en distintas computadoras alrededor del mundo de manera neuronal, y que permite que nosotros llevemos un libro de cuentas en el cual registremos que A le transfiere a B X cantidad de unidades monetarias. El dinero son solo numeritos, ¿verdad? Pensémoslo así, son unidades de cuenta. No tenemos que pensar en divisas como dólares y quetzales, sino son unidades de cuenta en donde nosotros le ponemos el valor a las cosas. Y pues es eso. Pero las características que tiene es que, o por sus características tecnológicas inalienables, es imposible crear más de los que ya se definieron por default que van a existir en el mundo, que son divisibles en muchos centavitos. Y esto lo que hace es traer de nuevo a la jugada del mundo dinero duro, con el cual todos podríamos intercambiar valor de la misma manera y no vernos supeditados a la inflación o a los problemas de inflación, que no voy a negar que la política monetaria de Guatemala es probablemente de las mejores de la región o de Latinoamérica, pero aún así eso es un flagelo global que hay que mitigar. Y entonces, por eso, para mí, la decisión de El Salvador de adoptar Bitcoin no es una mala decisión, y creo que sería importante ir pensando en hacia dónde vamos a dirigir las políticas monetarias también de Guatemala. Si le vamos a brindar a las personas la oportunidad de utilizar herramientas tecnológicas con las cuales puedan mejorar su calidad de vida, intercambiar valor de formas más sencillas, y además ser disruptivos y cambiar totalmente ese sistema perverso de cómo funciona el monopolio de la herramienta de intercambio de valor que actualmente hay en el mundo. Básicamente por ahí va. Yo lo dejo a cuestión de discutirlo en algún momento, Raúl, con mucho gusto. Creo que podemos hacer grandes cosas en el país. Creo que somos un diamante geopolítico alrededor del mundo y que podemos definir un rumbo muy positivo para el país desde ya. Muchas gracias. Y a Raúl. Pues muchas gracias a usted por su intervención. Sí, hay que ir analizando, ¿verdad?, para el futuro. ¿Y qué vamos a hacer con todo esto, verdad? Porque hay que evolucionar también, ¿verdad? Pues solo me resta decirles a todos que muchas gracias por sus intervenciones, muy feliz noche. Y no sé si Raúl estás por ahí para darle alguna palabras finales. Parece que Raúl tuvo ahí algunas cositas que hacer, pero en nombre de Raúl pues les agradezco su conexión y esperamos pues pronto estar por aquí de nuevo. Feliz noche a todos. Buenas noches, Sol.